En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esta investigación nos enseña la verdad de las cosas. La verdad no está en lo que se muestra. A menudo la gente enseña solo sus fuegos artificiales, pero no enseña la realidad. Una investigación efectuada por la Universidad de Oxford demuestra que debido a las capacidades de nuestro cerebro, solo estamos preparados para tener 5 amigos de verdad. Nuestra corteza cerebral solo está preparada para tener trato en la vida con unas 150 personas, que solo estamos capacitados para tener un vínculo estrecho con 35 personas. Ojo, que no creo que sean pocas, que de ellas solo con 10 podemos tener lo que entendemos por cercanía, y que solo 5 amigos son como hermanos. Quien diga yo tengo más, o miente, o es tan bueno, que cree que da su corazón, pero no va a recibir lo mismo. Comenzamos, esto es La Rosa de los Vientos, estamos en la sintonía de Onda Cero. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa que comienza ahora mismo y que estará con todos vosotros hasta las 4. Tenemos ya los motores en marcha, arrancamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En cuanto os lo recordamos hoy también, los sábados estamos con todos vosotros entre la 1 y las 4 de la madrugada y los domingos por la noche de 1 y media a 4 de la madrugada. Y tenemos una etiqueta en Twitter, Almodía Rosavientos, Almodía Rosavientos. Pilota al frente de la parte técnica, Miguel Jurado, en la codirección Silvia Casasola, en la redacción y producción Javier Sevillano. Y atención, lo que os vamos a contar ahora, en unos minutos tan solo, es una de las historias más bonitas que jamás hemos contado. Nos hace formularnos muchas preguntas y nos hace tener esperanza, mucha esperanza. Es una aventura protagonizada por una mujer a la que se le paró el corazón durante 6 horas, nada más y nada menos que 6 horas, y un grupo de héroes obró el milagro. Eran médicos, le devolvieron a la vida. Es un milagro médico. Y esta noche estará con nosotros un miembro de ese equipo médico. Hablaremos también en el círculo secreto de este asunto y de otros casos de resurrección. Además, en Eureka os contaremos cómo se ha hecho un descubrimiento científico de primer nivel gracias a las olivas. Será Comado Martínez. Además, os contaremos en la cara B quiénes son los beneficiados del cambio climático, señales del fin del mundo y callejón con José Manuel Escribano, el mundo del cine protagonista. Y más, mucho más esta noche en La Rosa de los Vientos, porque va a estar con nosotros una de las científicas más importantes de nuestro país, Sonia Fernández Vidal. ¿Queréis más? Pues sí, lo tenemos. Y lo tenemos, bueno, lo contaremos en lo que ha pasado en la sede de la OTAN. Espionaje en la OTAN en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. La última cumbre de la OTAN ha sido un caos. Más allá de la verborrea insultante de Trump y la respuesta en forma de cachondeo sobre su persona de líderes de otros países, el hecho es que los miembros de la OTAN no se ponen de acuerdo sobre la estrategia a seguir. Los enfrentamientos tienen raíces en un pasado plagado de luces y sombras y en algunas importantes disidencias que contaremos en un rato, junto con el tirar de la manta, que vamos a hablar de los espías y el cambio climático. Y de una embajada, lo que hacían para reciclar. La reciclar mucho, ¿no? Antes de que sí. Son mucho más modernos. Sí, pero esto removía la basura de otra forma, ¿no? Efectivamente. Sí. Y más cosas, pistas para conocer cuál es el personaje oculto de esta noche y sorteo del libro, importante libro dedicado. Pistas que nos ofrece Silvia Casasola. Pues buenas noches a todos. Bueno, el libro, hay que recordar que tuvimos aquí con nosotros en La Rosa a un compañero, a Alex Fidalgo, y él pues dijo, mira, yo voy a tener un detalle con todos nuestros oyentes, así que voy a dedicar mi libro, lo que tú digas. Ya sabéis que hizo entrevistas a muchísima gente y la verdad es que pues es diferente. Es un libro que te encuentras muchísimas cosas porque tienen ahí ese momento y que la gente pues le confiesa cosas y hablan tranquilamente. Bueno, pues hoy en nuestro concurso, todos los que averigüéis quién es el personaje de esta noche tendrán la oportunidad de conseguir ese libro. Uno de vosotros, ¿eh? No todos. Bueno, pues esta noche toca averiguar cuál es el protagonista de nuestro concurso entre los afamados arquitectos españoles internacionales que os voy a proponer. Y aquí va la primera pista. ¿Quién será si su gran capacidad creativa era plasmada fielmente en sus fantásticos proyectos? Y os damos las opciones. El catalán Antonio Gaudí, el valenciano Santiago Calatrava, polémico, y el andaluz Aníbal González. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos en Twitter, decidnos cuál es vuestra opción y bueno, venga, a ver si acertáis y conseguís el libro Lo que tú digas. La 1:07, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Posiblemente este es uno de los temas más fascinantes, heroicos y bonitos de los últimos tiempos. Una mujer hace tan solo un mes y va a volver a trabajar el próximo lunes. Se le paró el corazón durante 6 horas. Fue reanimada y ahora mismo, bueno, la verdad es que va a ser mejor que nos lo cuente el director del programa ECMO del Valdebrón, en donde ocurrieron los hechos, Jordi Riera. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Buenas noches. Jordi es una de las personas que estuvo en ese equipo de médicos, casi podemos decir, de este milagro científico, ¿no? Es un poco oxímono, milagro científico, creo yo. Pero sí que yo creo que milagro en la forma sí que explica el caso. Yo como científico, pues mira, milagro es una palabra que siempre usamos, ¿no? Pero sí que es verdad, coincido contigo, que es un caso excepcional. Un caso excepcional, 6 horas separado el corazón. Ante todo, tenemos que darte a ti y a todo el equipo, a toda la gente que ha participado, las felicidades, porque gracias a vuestro trabajo se puede contar esto. Esto que lo podemos calificar o no, bueno, no, porque es científico, como una resurrección, pero en cierto modo casi podemos decir que esta mujer es que se le paró el corazón durante 6 horas, no era una parada cardíaca normal, era una parada cardíaca de largo tiempo y de largo recorrido, ¿no? Sí, exacto. La cuestión es que ha estado mucho tiempo el corazón parado y a pesar de eso, ella, como bien comentabas, va a volver a trabajar el lunes, es decir, no tiene ningún déficit neurológico a pesar de haber estado tanto tiempo el corazón parado. A mí me gustaría que nos contaras, Jordi, cómo os informaron a vosotros del caso, porque me imagino que primero el marido contacta con gente para que les ayude y luego ya directamente pues hacen los primeros auxilios y os ponéis todo en marcha. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo os llegan las primeras informaciones sobre Audrey y en qué condiciones está? Mira, la activación efectivamente la hace el marido. Es interesante porque les sorprendió una tormenta, hacía mucho frío, se intentaron refugiar detrás de una roca, fue insuficiente. Al final, a cuatro patas, literalmente, alcanzaron una zona con la que podían contactar con los servicios de emergencia, con los bomberos concretamente, pero desgraciadamente no tenían una geolocalización muy precisa. Entonces, se comunicaban a través de fotos del entorno y el servicio de bomberos, que han hecho un trabajo excepcional, brutal. Es decir, yo voy a hablar de lo que hicimos dentro del hospital, pero quiero transmitir también el gran esfuerzo y el trabajo que han hecho los bomberos y el servicio de emergencias médicas, el SEM, aquí en este caso. Entonces, localizaron a la pareja. Cuando llegaron, Audrey ya estaba en un estado de inconsciencia, ya tenía el corazón parado, y luego con los servicios de emergencias médicos pues nos trajeron a Audrey aquí al hospital, y luego pues bueno, aquí también hicimos todo el proceso de canulación, que si queréis entramos a continuación. Un proceso en el que intervino mucha gente. ¿Cómo llegó Audrey al hospital? Porque llegó después de varias horas de parada cardíaca, ¿no? Sí, llegó con el... obviamente estaba inconsciente porque el corazón está absolutamente parado. En todo el todo momento, desde que llegó, llegaron los servicios, los primeros intervinientes, el corazón no latía en ningún momento. El corazón volvió a latir a las 6 horas desde este punto inicial. Así que nosotros, cuando vino al hospital, era una paciente que llevaba mucho tiempo parada, pero yo creo que esta es la clave de la cuestión. Era una paciente que se le había parado el corazón por hipotermia, porque su cuerpo había bajado demasiado la temperatura y en esas condiciones el corazón se para. Yo creo que esta es la clave. La hipotermia, que puede resultar mala, en este caso parece que incluso fue lo que permitió que ella invernara, en cierto modo. Sí, sin duda. Fíjate, la hipotermia hizo que el corazón se parara. Obviamente esto va en contra del paciente, obviamente, porque si el corazón no funciona, no llega oxígeno suficiente a todos los tejidos. Pero por otro lado, la hipotermia, digamos que conserva algo mejor todos los órganos, especialmente el cerebro. En una condición de hipotermia, quiero recordar que Audrey llegó con una temperatura de 18 grados aquí al hospital. En esas condiciones, el cerebro tolera mejor esa falta de oxígeno. Entonces, esta es la clave con la que conseguimos explicar que Audrey ahora está en una situación neurológica impecable. Porque ella, en las constantes vitales, cuando llega, porque una de las dudas, porque ya sabes que este caso ha dado comentario muchísimo, y entonces decían, pero ¿ya respiraba? ¿No respiraba? ¿Está no. como en coma? ¿En qué situación está? No, es decir, no, el corazón no eyecta, no manda la materia prima necesaria para que los órganos funcionen. Ni funcionaban los riñones, ni funcionaba en este caso lo que comenta es la respiración. La paciente que no respira, si está el corazón no bombea, claro, no hay manera de respirar. Entonces, lo que se hace es sustituir de alguna manera la función del corazón con compresiones mecánicas, que seguro que los oyentes y vosotros habéis oído sobre ello. Es lo que se llama masaje cardíaco, que eso dentro de los instructores no nos gusta la palabra masaje, pero bueno, es la palabra que más conoce la gente. Masaje cardíaco, por un lado, eso lo que intenta es sustituir la función del corazón, y por otro lado, con un tubo orotraqueal, que es un tubo que se coloca en la tráquea, y oxígeno, pues se intenta sustituir lo que sería la respiración de Audrey. Pero estas maniobras tienen muchas limitaciones. Es decir, haciendo esto consigues mandar algo de oxígeno a los tejidos, pero es muy poquito. ¿Y cómo fue el momento, cómo os disteis cuenta de que ella estaba volviendo a la vida, que estaba volviendo a respirar, que su corazón volvía a latir? ¿Cómo fue ese momento? Supongo que muy emocionante, desde luego. Sí, claro que sí. Mira, el proceso fue el siguiente. Llegó, como digo, sin latir el corazón, absolutamente sin ningún tipo de función, incluyendo la respiración, lo que comentabais antes. Vino en esa situación, a 18 grados. Entonces, como he comentado, con las compresiones torácicas y el tubo orotraqueal, administrándole oxígeno a los pulmones. La teníamos en esa situación. Entonces, teníamos que hacer dos cosas en ese momento. Uno, distribuir mejor el oxígeno a todos sus tejidos, es decir, sustituir de manera más eficaz el corazón. Y dos, calentarla, obviamente. Si el motivo de que se haya parado el corazón es que está muy fría, pues hay que calentarla. Este calentamiento hay que hacerlo de manera progresiva y más o menos programada. Entonces, ahí entra el sistema del que se está hablando tanto, que es la ECMO. La ECMO es una máquina que lo que hace es mover la sangre y oxigenarla. Es decir, la utilizamos cuando el paciente no es capaz de mover la sangre, es decir, no le funciona el corazón, o cuando el paciente no es capaz de oxigenar la sangre, es decir, no le funciona el pulmón. En el caso de Audrey, no le funcionaba el corazón. Entonces, conectamos la máquina y esta máquina lo que hace es sacar la sangre de una vena. Obviamente en la vena los niveles de oxígeno son muy bajos, se pasa a través de un oxigenador que está dentro de la propia máquina, y vuelve la sangre completamente oxigenada al organismo de Audrey. En ese momento el ritmo cardíaco, que era ausencia total de ritmo, en ese momento, en cuanto iniciamos este soporte, el ritmo cardíaco cambia. Digamos, pasa de una, lo que se conoce como asistolia, es decir, ningún ritmo, pasa a fibrilación ventricular. Ya habéis oído hablar de ella. Fibrilación ventricular es un ritmo que es muy malo, pero no es tan malo como la sistolia, ¿no? Explicándolo así muy básico. Muy sí, básico, sí, sí. ¿No? Entonces, eso ya es una buena noticia. Eso ya es una buena noticia. Bueno, sigamos. Entonces, lo que hicimos fue calentarla progresivamente. Esta máquina, la máquina ECMO, nos permite calentar progresivamente y protocolizadamente la temperatura de la paciente. Es decir, podemos decir, pues mira, en las próximas 2 horas le vamos a subir 1 grado, o en las próximas 6 horas le vamos a subir 4 grados, etcétera. Podemos hacerlo progresivamente. Entonces, cuando llegamos a 30 grados de temperatura corporal, lo que hicimos fue desfibrilar, que eso seguro que los oyentes y vosotros habéis visto oído esta, lo de las palas eléctricas, uh-huh. que un sí, poco sí, sí. como bota al paciente cuando se desfibrila. Y en ese momento fue cuando recuperamos el corazón. En ese momento fue cuando recuperamos el corazón. Hasta este punto, cuando nosotros recibimos a la paciente, nosotros éramos bastante, confiábamos bastante en llegar a este punto. Y este punto no nos preocupaba en exceso. Es decir, nosotros teníamos el corazón, lo vamos a recuperar. El problema y nuestra preocupación era el cerebro, porque había estado el corazón mucho tiempo sin funcionar. En esas condiciones, el cerebro sufre. Sufre menos cuando está bajo de temperatura, que era el caso de Audrey. Pero en ese momento no lo sabíamos. En ese momento solo sabíamos que habíamos recuperado el corazón y no sabíamos, Audrey, si iba a despertar o no. Entonces fueron los siguientes días. Las siguientes 24 o 48 horas, pues bueno, fuimos viendo que Audrey iba despertando, despertó completamente. Y que lo hacía, perdona, con todas las capacidades intactas, o totalmente. Casi todas, ¿eh? Era lo sorprendente. No, todas, puedes decirlo bien, todas. Es decir, nos preguntó, ¿qué hago aquí? Claro, sí, a sus órdenes, ¿no? Y fue Jordi en 2 días solo. Sí, estuvo con una duración de soporte muy corta. Es que todo ha ido muy rápido con ella. Para empezar, lo más importante, la coordinación entre los diferentes grupos asistenciales, bomberos, servicio de emergencia médica, aquí los propios servicios, aquí en el hospital. Bueno, fue todo bien y estamos contentos por ello. Y esperamos poder ofrecer esto a todos los pacientes que nos vengan aquí al hospital. Claro, ahora se preguntará mucha gente, bueno, ¿y esto tiene futuro o es una circunstancia excepcional de un solo caso? ¿O se puede aplicar esa máquina, la ECMO, tú eres el director del programa ECMO del Valdebrón, ¿se puede aplicar esa técnica a otras personas que sufran una parada cardíaca como esta? Bueno, esa estrategia de futuro tiene pasado, presente y futuro. Es decir, este no es el primer caso en el mundo. Este no es el primer caso, es el primer caso en España y es uno de los más, es decir, los casos que han parecidos a este son muy pocos publicados en la literatura y ninguno ha ido tan bien, digamos, en tiempos, es decir, lo que te comentaba que hace un mes tuvo el problema y va a ir a trabajar el lunes, ninguno ha ido tan rápido. Entonces, de hecho, estos pacientes, comentándolo con mi equipo hace meses, ya nos planteábamos esta situación. Ojo, que con esta máquina podemos recuperar pacientes con el perfil de Audrey, ¿no? Para el perfil de Audrey, esta máquina está indicada. Es decir, lo volveríamos a hacer, sin duda. Podemos tener más o menos suerte. Podríamos haber tenido peor suerte que el cerebro de Audrey hubiera sufrido más isquemia y Audrey no hubiera despertado bien. Eso podría haber pasado, porque hay muchos factores interviniendo en esto, pero sin duda lo volveríamos a hacer y es lo que se tiene que hacer. Ojo, quiero decir una cosa. No es en cualquier parada cardíaca. Esto es importante que la gente lo tenga claro. En el caso de Audrey es muy particular porque la parada cardíaca acontece como consecuencia de la bajada de temperatura. No es lo mismo un infarto, por ejemplo, que seguro que conocéis, a veces el corazón se para por un infarto. En ese caso, los tiempos de parada cardíaca pues son mucho más cortos. El cerebro enseguida sufre en minutos lesiones irreversibles en ese caso. Así que no sería un caso superponible al de Audrey. Es decir, sería otro contexto, que quizá en ciertas circunstancias también estaría indicada en lo que se conoce como ECMO-RCP, que es la reanimación cardiopulmonar donde interviene la ECMO, que es uno de los temas que desde un punto de vista científico ya más médico, pues está más, si me permitís la expresión, en apogeo. En el caso de Audrey, ella fue plenamente consciente cuando despertó, porque has dicho que decía, ¿qué hago aquí? Pero sí. ¿Ella se acordaba de lo que le había pasado? Tiene cero recuerdo, no recuerda, solo recuerda que se fue a hacer trekking y que se despertó en la UCI. Es lo único que recuerda. Jordi Riera, director del programa ECMO del Valdebrón. Muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo felicidades por lo que habéis conseguido. Habéis conseguido algo que para nosotros y todo lo que nos escuchan es un hito. Jordi, gracias a vosotros. Felicidades. Buenas noches. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Sin duda, es un caso espectacular, un caso único. Mañana esta mujer vuelve a trabajar. Estuvo 6 horas con su corazón parado, casi muerta, y ha vuelto a la vida. Ciencia, pero la aplicación de la ciencia y del conocimiento han conseguido casi, casi un milagro. Hay casos parecidos y vamos a comentar algunos aquí en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, apasionante lo que contaba el Desde doctor luego, Jordi Riera. Y es algo que hace que los vínculos entre la vida y la muerte se hagan cada vez más laxos, cada vez más amplios, y que nos permiten cambiar el término reanimación por el de revivir, que es algo muy importante. Y algunos casos traigo, Bruno, que te van a poner los pelos de punta. O sea, que estén pendientes los oyentes, ¿no, Josep? Por ejemplo, por supuesto que por sí. Ejemplo, el de esta mujer, una mujer que, entrecomillado, por supuesto, vamos a decir que resucitó, pero ¿cuándo lo hizo? En un velatorio. Estaban diciendo que guapo está el cadáver, pues el cadáver estaba guapo, ¿eh? Bueno, ese podría ser estaba el titular. Vivo, vivo. La cosa es algo más compleja. Esta mujer es argentina, sí, sí. María Muñoz, 85 años, y lo cierto es que se firmó el acta de defunción, no se le realizó autopsia alguna, y el cadáver fue trasladado, en este caso, a los servicios funerarios, pues para que la amortajaran y la llevaran consigo hasta el velatorio, donde ya estaban los familiares. Pero el caso es que cuando la mujer ya estaba en el ataúd y iba a ser trasladada al cementerio, los choferes, vamos, el personal de la funeraria, se dieron cuenta que algo extraño estaba sucediendo ahí detrás, en el cofre funerario, en el ataúd. Y, con algo de, vamos a decir, de nerviosismo por su parte, abrieron y la mujer, al parecer, respiraba. Curiosamente, y es algo que ha dicho Jordi Riera, y en algunos de los casos que vamos a examinar se da al 100%, no recordaba qué había pasado, pero el coche dio media vuelta y fue de nuevo llevado hasta el hospital, donde de nuevo se la volvió a ingresar, y en este caso para ser tratada de la dolencia que le aquejaba. Imagínate que estás en el velatorio esperando a que venga el muerto, tu madre no llega, tu madre ha resucitado. Jolines. Madre mía. Menos mal que ya no recordaba nada, porque seguramente diría, oye, que tú has estado velando el cadáver, has estado diciendo cosas que no son verdad. Pues eso podría ser realmente terrible, pero es importante señalar tanta que pena, tanta pena, me estaba jorobando de taller, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Que en muchos de los, en el 100% de los casos que vamos a hablar, se dan toda una serie de circunstancias que quiero poner en relieve, y es que en ninguno de ellos se puede decir que haya una negligencia médica, es decir, se han seguido los procedimientos para determinar que esa persona estaba fallecida, técnicamente hablando. ¿Cuál es el procedimiento para determinar que una persona está muerta? Bueno, en el siglo XVII-XVIII, como vosotros sabéis, no había otra forma de saber que una persona estaba muerta hasta que aparecían lo que se conocían las como las livideces cadavéricas, es decir, la descomposición, pequeñas manchas verdes que aparecían en el cuerpo y que ya eran síntoma inequívoco de que aquella persona no iba a volver a andar. Yo recuerdo, no sé si lo recuerdas tú también, que a veces salía que ponías el espejito justo enfrente de, sí, la boca, a ver si le salía un poquito para de vaho si o algo. Respiraba, sí. Que este es el caso, por ejemplo, que hubiera resuelto el problema de María Muñoz, porque lo que ocurrió es que sus constantes se quedaron a cero, el corazón aparentemente no funcionaba, pero sin embargo seguía llegando oxígeno a su cerebro y por alguna razón volvió a reanimarse en un proceso, digamos, natural, que no se puede explicar porque los médicos, insisto, llevaron a cabo todos los procedimientos, que es concretamente poner el electroencefalograma y ver que no recogía actividad eléctrica. ¿Qué ocurre con el electroencefalograma? Pues que este aparato lo que consigue es medir la actividad eléctrica entre 12 y 16 milímetros de la corteza cerebral. Pero puede ser que esa corteza esté destruida y que, sin embargo, tanto los núcleos basales como el tronco encefálico puedan seguir funcionando. Y eso, en un momento determinado, puede hacer que vuelva a funcionar con lesiones cerebrales probablemente muy graves, pero que podría volver a funcionar. Pero eso no explica, por ejemplo, hemos escuchado el caso de Audrey, que se ha dado por un digamos, por un descenso, por una congelación de sus músculos y, por lo tanto, también de su sangre, pero a la vez que eso motivó la muerte, ha sido imprescindible para su reanimación. Pero todos recordaréis un caso de este mismo año, el de Gonzalo Montoya, 28 años, que estaba en la cárcel de Asturias, condenado a 3 años y medio por robar chatarras. Hablamos de un hombre que además había intentado suicidarse varias veces a través de la toma de pastillas, de barbitúricos, y bueno, al parecer fue dado como muerto, y cuando se le iba a practicar la autopsia, que esto es muy heavy, imaginaos, estáis ahí tumbaditos, en la camilla, que debe ser de un frío tremendo, porque es metálica, y que estás ahí a punto de abrir el pecho, el hombre se levanta de la tumba. Se levanta, es una cosa. Con lo cual el abrió el ojillo y dijo, ¡no! El infarto le debe dar al doctor que está a punto de abrir al cadáver, porque yo es que no me puedo imaginar la circunstancia. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué es lo que explicó la medicina en este sentido? Bueno, pues que Gonzalo Montoya había tomado un cóctel de sustancias estupefacientes y había muerto por esa sobredosis, pero que en realidad ese cóctel de barbitúricos lo que había conseguido era dejarlo en un estado de coma profundo. Es decir, un coma inducido, pero no inducido por los médicos, sino inducido por la propia sobredosis. De manera que, digamos, sus músculos dejaron de funcionar, sus constantes vitales se quedaron al mínimo, digo cerebrales, y el corazón se detiene, y sin embargo, por un procedimiento natural, el hombre es metido dentro del frigo, quiero decirte, eso yo creo que reanima un muerto, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Claro, porque se pone en marcha precisamente en ese momento. La familia quiso denunciar por negligencia médica y la historia no ha prosperado, lo cual significa que se siguieron de nuevo todos los procedimientos para revivir, en este caso, a don Gonzalo Montoya. Hay una película que se titula, creo recordar, Este muerto está muy vivo, sí, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Y hay casos al revés, Bruno. También este mismo año, claro, el 11 de julio, murió en Reims, en Francia, Vincent Lambert, seguro que os acordáis, aquel... Es que la frontera entre la vida y la muerte no está clara. ¿Cuándo pasa una cosa y la otra, no? ¿En qué momento se puede determinar que tal persona está clínicamente muerta? Claro, porque, insisto, el procedimiento que seguimos en la actualidad es el electroencefalograma, la tertulia pasada, de la semana pasada, si os acordáis, hablábamos con Juanjo de los de las personas que eran capaces de vivir sin cerebro, aquella Noah, aquella niña que nació en Inglaterra con un 20% de su, perdón, con un 2% de su función cerebral, es decir, literalmente no tenía cerebro, y sin embargo los médicos dijeron que cuando najera aquel feto, pues no duraría más de 15 días, y lo cierto es que ya lleva 4 años viviendo, juega a la PlayStation, es capaz de cantar, de jugar, es decir, ¿dónde, hasta qué punto el cerebro es responsable, por así decirlo, de nuestra conciencia, y qué sentido da esto, por ejemplo, algo que nos apasiona tanto como son las experiencias fuera del cuerpo, que son esas en las que se producen muchas veces después de una parada cardíaca o después de un acceso a la cuasi muerte, y que sin embargo esas personas cuando vuelven describiendo pues que se han visto desde arriba, etcétera, ¿no? Y han sido capaces de describir historias concretas que se estaban produciendo en quirófano en el momento en que estaban siendo tratadas. Claro, entender esto a mí me da mucha esperanza, complicado, en el sentido de que, por ejemplo, el caso que os quería contar de Vincent Lambert, este chico queda tetrapléjico en 2008 y bueno, en ese accidente de tráfico pues sufre toda una serie de daños cerebrales que los médicos consideran irreversibles, y después de varios años de estar conectado a las máquinas en un estado de suspensión temporal, es decir, que si se desconecta moriría, a sus 42 años pues se decide, después de un largo procedimiento judicial, que Lambert tiene que ser desconectado. Y cuando se desconecta, nunca pasa el umbral, nunca acaba de morir. Es decir, sigue teniendo su electroencefalograma en marcha, sigue teniendo sus constantes vitales, y aquello es literalmente inexplicable. ¿Por qué unos parecen tener un acceso a la muerte tan fácil, tan extraordinario, y sin embargo otros se resisten a morir? O incluso hemos visto el caso de Audrey, el de Montoya, o el de esta mujer, que realmente desafían todo procedimiento lógico. Es más, esto ha sido llevado a estudios científicos. Hay uno concreto que fue capitaneado por el doctor Alan Shigumon, que identificó 175 casos de personas que habrían sobrevivido después de una semana de haber sido declarados muertos. Es decir, que sus corazones volvieron a ponerse en marcha siete días después de la declaración de muerte. ¿Cuál es la clave de todo esto? También lo decía el señor Riera, es la anoxia cerebral. El cerebro, cuando deja de recibir oxígeno de la sangre, pues digamos que su función deja de ser normal, y por lo tanto empiezan a dañarse las neuronas hasta que hay un punto que resulta irreversible. Ese punto es el de los 6 minutos. Por eso, cuando yo conocí el caso de Jaume Ribas, un señor músico que todavía vive en Esparraguera, me puso los pelos de punta. Yo había ido a conocerle a él porque acababa de ser testigo de una experiencia ovni, por lo tanto nada tenía que ver con lo parapsicológico, nada tenía que ver con lo de las experiencias fuera del cuerpo, las experiencias cercanas a la muerte, pero sin embargo me confiesa que tras un accidente grave de tráfico, pues fue declarado muerto, y a él le ponen la etiqueta en el dedo del pie, con su nombre. Y en el mismo momento en el que va a ser colocado en el frigo, en la nevera, sí, en la nevera, para entendernos, pues el hombre le da por levantarse. O sea que yo dije, ¿cuánto tiempo había pasado desde el deceso en la vía hasta que realmente van a colocarte ahí en la morgue? Pues él calcula que alrededor de unas 6 horas, lo cual, y el hombre, insisto, es músico, tiene sus funciones cognitivas al 100%, habla, digamos, tiene una sensibilidad extraordinaria, y Sin embargo, ha estado 6 horas. Yo quiero creer que no en esa hipoxia o anoxia cerebral, sino que por alguna razón que desconocemos, a veces pueden ser, dicen los especialistas, cuestiones ambientales, otras fisiológicas, otras, como el caso de Audrey, pues de temperatura. Por alguna extraña razón, algunos cuerpos pues son capaces de mantenerse en ese letargo que aparenta ser la muerte, pero sin embargo no lo es, y que ha alimentado, Bruno, y esto es apasionante, una fobia, que es la tafofobia, que es la muerte, el miedo a ser enterrado vivo, que es algo que a todos en algún momento u otro de la vida nos ha tocado, por mucho se que decía, vayamos por ejemplo, de chulitos, que los soldados que habían estado en Vietnam, cuando se vieron sus ataúdes y se abrieron para cambiarlos en Estados Unidos, uno de cada cuatro tenía arañado, no sé si es una leyenda urbana o no, tenía arañado el ataúd como si fueran enterrados vivos, ¿no? Como si hubieran sido enterrados vivos. Siempre se ha dicho, a mí no me constan que hayan estudios serios al respecto, pero sí me consta que hay muchas empresas funerarias que comercializan sistemas para que desde el interior del ataúd tú puedas presionar un botón, tengas una mini luz y puedas presionar un botón. El botón de auxilio, perdón, que alerte. Vivo, ¿no? Exacto, sí, está exactamente. Oye, que no es coña, que tú estás paseando allí el día, vas a rendir tributo. A tu padre o a tu madre y ves el semáforo en verde y dices, cojones, ya me estás trayendo aquí al paleta para que vuelva a picar piedra. No, pero no lo tomamos en broma, pero claro, es que viendo el caso, porque ahora mismo lo de Audrey está claro, estás en el hospital, te hacen todo tipo de pruebas, pero lo que estabas hablando tú de los otros casos es directamente estar en la morgue, estar a punto de que te van a hacer la autopsia, o sea que si no te despiertas directamente ya no lo cuentas, es que ahí está el peligro. Claro, eso es, o sea, no, nos resulta divertido porque las historias han acabado muy bien, pero date cuenta de cuántos casos no se habrían podido resolver. Se hubieran podido resolver satisfactoriamente. Estamos hablando de la muerte, jolines. Claro, exactamente. Y sin embargo, han sido pues, pasto de las llamas en el caso de la incineración. Hay mucha gente que es reticente al asunto de la incineración porque tienen la última esperanza, de una reacción in extremis de ese cuerpo, y en otros casos, pues efectivamente, como decía Bruno, en el caso de los soldados de Vietnam, pues encontrar el ataúd arañado por dentro, etcétera, etcétera. Es evidente que parece que se alejan cada vez más las fronteras entre la vida y la muerte, desde luego que la consciencia a la que todos siempre hemos creído tiene que ver pues con una función bioquímica del cerebro. Bueno, pues aquellas personas que no tienen cerebro, por lo tanto, es decir, que están en el 2% ese de función cerebral. No lo digo en coña, lo digo, por ejemplo, en el caso de Noah. Conocí hace, pues fue el año pasado, al papá de una enferma, precisamente sin cerebro, ya esta niña tenía que haber muerto a los 15 días de haber nacido. Ahora tiene una fundación inclusive para dar esperanza y para recabar fondos para que se investigue este tipo de historias. La chica, que tiene aproximadamente entre un 2 y un 4% de su función cerebral. Yo tengo en casa los escáneres de su cerebro y realmente es increíble. Allí no hay nada, hay un hueco. Y esta niña tiene ya 17 años, ¿vale? En teoría, no tendría que tener funciones cognitivas y las tiene, reconoce a su papá, reconoce a su mamá. Es decir, hay toda una serie de historias que me parecen realmente sorprendentes, porque si la consciencia estuviera instalada en el cerebro y fuera únicamente una reacción bioquímica, o ha tenido la suerte de que esa reacción bioquímica ha quedado entre ese 2 o 4%, o realmente desconocemos realmente dónde está nuestra conciencia y cuáles son los límites entre la vida y la muerte. Es que el gran reto es el cerebro. El círculo secreto, la muerte y la resurrección con Josep en Quijarro. Josep, muchas gracias. Es un placer, hasta mañana. Mañana más. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Pues no sé, porque un tema tan serio como este, y llevo riéndome un rato. Sí, sí, sí. Pero es bonito, es esperanzador, por lo menos. Sí, ¿no? Claro. Sobre todo llega a la conclusión de que no tienen ni idea de lo que está, de lo que tenemos en la cabeza. Sobre todo, el caso de Barcelona, de Valdebrón, es verdaderamente fascinante, es precioso, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Se mola, pero yo estaba mirando también el punto un poquito extremo de alguien que estás deseando que te deje tranquilo y dice, ah, por fin ya nos dejan paz, y resucita de nuevo. Sí, y dices, no, por favor, esta pesadilla no acaba nunca. Hablando de pesadillas, la OTAN se está reuniendo y el protagonista de la reunión de los países que forman parte de la OTAN, uno de los protagonistas, está siendo Donald Trump. Siempre. Allí por donde va, esto ya allá es allá por donde va no crece la hierba. No crece la hierba y además lo hace pelugas. Además lo hace intencionadamente. Sí, no, hombre, claro, es como, ya es un juego. Es lo que podemos llamar la estrategia del miedo, ¿no? Lo que pasa es que también hay otros políticos que le han superado en esto, en esta última cumbre que hemos estado, como ha sido, por ejemplo, Macron, el presidente francés, que le recibió alertando de algo que sobre lo que hay que reflexionar, y es que la OTAN está en muerte cerebral, que pega bastante con lo que hemos estado, habéis estado hablando hasta ahora. Muerte cerebral, sobre todo en el sentido... ¿Qué sentido tiene ahora ya, no? Eso es decir, ¿para qué tenemos aquí un STEP si no lo utilizamos? Y él, que suele ser Trump, el que da las malas noticias, pues claro, se ha cabreado, porque diciendo Macron le ha ganado. Pero en realidad esto implica algo que de lo cual se ha hablado muy poco, y es que Macron defiende que la OTAN en estos tiempos debería servir para otra cosa, que la OTAN en estos tiempos debería, por ejemplo, implicarse en la guerra contra el terrorismo, que la OTAN en estos casos debería jugar algún papel en lo que ha sido el conflicto de Siria o lo que ha sido el conflicto de Irak. No lo ha jugado en ninguno, es decir, la OTAN no ha jugado ningún papel sobre este asunto, ¿no? Esto por un lado, y luego por otro lado, lo que se ve es la imagen que han dado de la OTAN hoy en día, es una OTAN absolutamente caótica, dividida por sus personalismos, que ahí está el grave problema, ¿no? Trump dando leches a diestro y siniestro por el tema del dinero, poner el 2%, España no llega al 1%, ¿no? Y si esto creo que es en el 2024, pues es que no da ni tiempo para nada, ¿no? Claro, él no tiene ningún problema en dedicarlo a los temas de armas, porque no tienen seguridad social y no tienen una serie de cosas que hay en otros países. Y el problema ha sido, pues, que al final tanto personalismo y tanto querer ser el chulito, pues al final han cogido la imagen de unos cuantos presidentes, el de Canadá, el de Francia, que despiporrándose de él, y claro, se ha sentido ofendido. La OTAN es una serie de reuniones, una serie de países el que se juntan bajo ese paraguas, no es un lugar, no es un país. Sin embargo, la OTAN tuvo algo parecido a un ejército que la montó, Gladio. Sí, sí, sí, sí. Hay que decir que la OTAN nació... Que no está claro lo que es, ni dónde fue, si fue o no una orden directa, ¿no? Efectivamente. Pero es que nace en 1949. Es decir, en la Guerra Fría, nace en la Guerra Fría. De la Guerra Mundial. Y nace básicamente con un objetivo, que es hacer frente a los rusos. Este es el objetivo que tenía, un objetivo que durante años, sobre todo con Gorbachev, se perdió ese objetivo, pero que ahora, bueno, están intentando recuperarlo, aunque posiblemente no sea suficiente. Pero cuando nace, el objetivo es evitar que Rusia y todos los, la URSS, perdón, y todos los países satélites invadan Europa. Y entonces lo que hacen es crear un grupo que, en el caso de que se produzca esa invasión, pueda hacer la resistencia, pueda enfrentarse a los comunistas. Y eso es la Red Gladio. La Red Gladio, que tuvo un objetivo desde que nace en el 49 hasta prácticamente, y sin prácticamente, hasta finales de los 80, hasta que cae el muro de Berlín, que era, el objetivo era tener, y tenían armas escondidas por mucho, una serie de sitios, y tenían ejércitos y tenían guerrilleros listos para todas esas cosas. ¿Qué es lo que pasó? Pasó pues que resulta que se habían amparado en determinados movimientos de extrema derecha, no solamente en países europeos como España, Italia, sino en otros países. Y así nos encontramos como que, por poner solo un ejemplo de los muchos que ha habido, el 2 de agosto de 1980 se produce en Bolonia la masacre más grande que había sufrido Italia tras la Segunda Guerra Mundial. Mueren 85... mueren 85 en la estación de trenes, 85 personas y más de 200 resultan heridas. Ahí se hacen una serie de investigaciones y rápidamente se señala a las Brigadas Rojas. La Brigada Roja era la extrema izquierda, no un grupo terrorista de extrema izquierda. Sin embargo, cuando se va produciendo la investigación, todo señala a eso, pero hay un cierto empecinamiento en esa investigación y se descubre que los servicios secretos italianos han colocado pistas falsas y que han boicoteado esa investigación. ¿Y por qué la han boicoteado? Pues la han boicoteado porque, y esto se supo por sentencia, no es una deducción, por la sentencia en el 95, que en realidad los que lo organizaron fueron la extrema derecha, el Orden Nuevo, y que era, y lo reconoció uno de sus, de Vincenzo Pinciguerra, que era uno de sus dirigentes, que ellos formaban parte de la estructura de esta red Gladio, que se dedicaba a luchar contra los comunistas, y en Italia especialmente porque el Partido Comunista Italiano siempre estaba siendo especialmente fuerte. Con un matiz, el servicio, la Alianza Atlántica no tiene un servicio secreto al estilo de los países que tú decías al principio, es que no es un país, ¿no? Lo que tiene es un órgano. Es como la ONU, pero todos en el mismo sitio, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Bueno, es como una selección de la ONU, de mis amigos en la ONU. Eso es con que, rebeldes, que luego hablaremos. Claro. Pero sí es importante saber que tienen, digamos, tienen un Estado Mayor para el tema de inteligencia, pero que la inteligencia la lleva cada país. Por lo tanto, cuando estamos hablando en esta época de la Guerra Fría, del servicio secreto de la OTAN, en realidad prácticamente estamos hablando de la CIA. ¿Espió la OTAN a la URSS? ¿La URSS espió a la OTAN? Sí, sí, sí. Ya veis, la Red Gladio era para eso. Y lo que hay que reconocer es que durante toda esta época hubo un espionaje tremendo entre ambos dos, y especialmente, digamos, en Rusia, que fueron capaces de descubrir y de detectar los puntos débiles de los países de la alianza. Aquí es importante decir que robaron un montón de información a la OTAN, y robaron, dentro de Europa era su mayor enemigo, porque era la alianza de todos los países que estaban de alguna forma ahí. Había países que no estaban, por ejemplo España no estaba en la OTAN, pero era a más, porque en realidad las bases estadounidenses pronto se instalaron en España, con lo cual digamos que todo era ese objetivo. Y aquí, por contar solamente un ejemplo de lo que hicieron y cómo lo hicieron, está la estrategia que llevaron los rusos y los alemanes del este, que era la estrategia de los Romeo. Los Romeo eran tipos que formaban en la Stasi, la Alemania del Este, para... y les formaban para ligar con mujeres solitarias. Este es el caso de Marguerite Lubich, que era secretaria del ministro de Defensa alemán y que tenía acceso a toda la información OTAN, y que Roland Gant pues la sedujo. La rondó, la sedujo y mantuvieron una relación de 25 años. Polín, eso no es rondar y seducir, eso es directamente ser pareja. Por eso. Fíjate, en 25 años, bueno, al principio ella tenía sus dudas porque era muy católica y tal, y entonces él le dijo que era danés, de Estaba Dinamarca. Bendecida por Dios, que no había problema. Claro, y que entonces que en realidad no era ruso, sino era danés, y que es que, joder, que Dinamarca, como era un país pequeño, en la OTAN no le daban información, y entonces ella la convencieron y tal, incluso la como tenía sus dudas, pues la llevaron a Dinamarca y la hicieron confesarse con un cura que era un agente del KGB, y con la madre de Roland, que también estaba allí, que era otra agente del KGB y tal, y bueno, toda una cosa tremenda. El hecho es que a los 25 años la descubrieron y fue condenada a 19 meses de libertad condicional. Pobre mujer, de cuando lo descubrió se quedaría alucinada. Claro, y el problema es cuando lo descubrió también y se tuvo que ir a la cárcel, ¿no? Cosa tremenda. Pero efectivamente la guerra ha sido absolutamente tremenda, ¿no? Y que tiene mucho que ver ese espionaje, lo que ha hecho la OTAN, con la carrera del armamento atómico. ¿A favor, en contra? Sí, aquí este es un tema trascendental y del cual se está hablando bastante poco, ¿no? Y que supimos que Estados Unidos había dicho que del acuerdo que habían firmado Washington y Moscú en 1997 para limitar todo el tema nuclear, que Trump dijo, nosotros nos salimos, los rusos posteriormente han anunciado que ellos también se van a salir. La OTAN tiene una propia visión, que es un tema muy importante, porque el tema nuclear nos afecta sobre todo en Europa, porque al final es una guerra muy particular, ¿no? La OTAN piensa que Rusia ha estado durante todos estos últimos años fabricando armas nucleares, aumentando las cabezas nucleares, los misiles con cabezas nucleares, que dicen que son difíciles de detectar y que, bueno, alcanzan sin ningún problema todas las capitales europeas, y que los ha estado fabricando sin decir nada. Y la OTAN justifica y comparte y apoya la actitud de Trump, porque considera que lo que tienen que hacer los rusos es cumplirlo, y que Trump se ha salido porque los rusos no lo han cumplido. En el fondo, la OTAN descarta desplegar nuevos misiles en Europa, pero estamos en un panorama complicado, porque si no hay esas limitaciones, no hay esa confianza, pues ahora mismo, si es verdad que Rusia está aumentando y que Estados Unidos va a empezar a aumentar, bueno, pues este era el problema de la Guerra Fría, que Estados Unidos jugaba en la Guerra Fría en Europa, ¿no? Entonces, en lugar de pelearse entre ellos, entre Rusia y Estados Unidos, que se peleen en Europa, bueno, pues es un problema, ¿no? ¿Y Estados Unidos ha utilizado a la OTAN para espiar a sus amigos, a sus aliados? Bueno, primero hemos sabido... Aparentes amigos, claro, y aparentes aliados. Claro. Ya Snowden nos abrió los ojos, los documentos de Snowden, diciendo cómo Estados Unidos había espiado directamente a Alemania, a Francia. De España no se demostró, pero que lo había espiado. Sí, me gustaría dar un curioso detalle. También en los papeles de Snowden aparece algo de lo cual se ha hablado muy poco, pero que o casi nada. Y es que fue posterior, expertos de seguridad de la Unión Europea registraron ataques informáticos en la sede del edificio del Consejo de Europa en Bruselas. Cuando buscaron de dónde procedían esos ataques informáticos, obviamente tenían que ser, ¿qué os voy a contar? De Rusia, que son los que siempre están ahí tocando las narices con los ciberataques. Y no. Descubrieron que procedían de la sede de la OTAN. La sede de la OTAN es un edificio, y quién tiene en la capital belga, ¿Y dónde está la embajada de Estados Unidos? En la OTAN, en ese edificio. Y entonces identificaron que era la NSA, desde la embajada de Estados Unidos en la OTAN, que intentaba robar información a la Unión Europea. Pues, ¿qué queréis que os diga? Que hay pocas confianzas, a veces notas cosas extrañas entre los aliados, faltas de confianza y todas estas cosas. Bueno, pues tiene un motivo y una justificación muy clara, ¿no? El último país en entrar en la OTAN ha sido Ucrania. Ucrania forma parte de los países que se podría decir que es del telón de acero, ¿no? El objetivo de buscar a aquellos países o aquellos lugares que podían ser aliados y que se quiere convertir en enemigos de Rusia. Ese parece buscar nuevos enemigos a Rusia, parece seguir siendo uno de los objetivos de la OTAN, ¿no? Bueno, es que la OTAN, el problema que tiene... Es que la OTAN porque no se quiere situar ahí muy cerquita de Rusia, ¿no? Es que no sé cómo decirlo. El problema es que no solamente la OTAN, sino el poder y la influencia de Estados Unidos lo está arrasando todo, ¿no? El problema, ¿cuál es? Concretando, ¿no? Por ejemplo, que si él no da buen trato a Estados Unidos a países como Turquía, pues Turquía al final se buscan sus negocios. Turquía... hay ahora un gran debate y es importante tenerlo en cuenta. Turquía es el país que se está alejando más de la OTAN y se está acercando más a Rusia. Y ha hecho una cosa que es pecado mortal en la OTAN. Es decir, tienen los sistemas de armas unificados, los sistemas de armas en los cuales... digamos, unidos de tal forma que en caso de guerra puedan actuar conjuntamente. Bueno, en el caso de Turquía se ha comprado, está recibiendo el sistema de defensa con misiles tierra-aire S-400, que es un sistema que permite interceptar y abatir cualquier amenaza que proceda del cielo, es decir, tanto los aviones como los misiles. ¿Y qué es lo que pasa? Que son bastante más baratos que el sistema de Estados Unidos. Con lo cual... hace la faena enorme a Estados Unidos y se sale de esa unión, se sale de esa alianza que teóricamente deberían mantener y que deberían hacer. Y el problema que es que a Turquía se la refanfinfla lo que diga la OTAN, que le han dicho que no lo haga, que le han dicho que tenga cuidado, que le han dicho que podían tomar... Trump, que siempre amenaza, le había dicho que podía tomar represalias contra ellos y sin embargo a Erdogan le ha importado tres pimientos todo ese tipo de cosas. Y ¿no? También parece importante a tener en cuenta el papel entre dos mundos de Grecia. Sí, porque Grecia al final tiene más cosas en común con Rusia que con los países de la OTAN. Es decir, ya no solamente... porque por la religión que comparten, de la religión ortodoxa, sino porque los políticos y los empresarios griegos tienen más relación con ellos. Y al final, cuando ha tenido los problemas económicos, ¿quién les ha apoyado al menos verbalmente? Pues Putin. Total, que ellos qué han hecho, que la OTAN decide sancionar a Rusia por el tema de Skripal. Pues los griegos dicen que no, que hay que tomar represalias por el tema de Ucrania. Los griegos dicen que no. Al final, de vez en cuando toman medidas, como expulsan espías rusos y cosas de estas, para tratar de equilibrar, pero digamos que Grecia está con Turquía, son los países que a la chita callando, pues eso, que dan bastantes problemas dentro de la OTAN. Fernando, escuchamos las noticias y después, si te parece, tiramos de la mata o tiramos de la basura, ¿no? Sí, sí, es nuestra aportación al cambio climático, como los espías hacen unas grandísimas e importantísimas aportaciones, sí, que sí, luego contamos. Sí, sí. Luego la contamos, tiramos de la manta cómo reciclaban en la Embajada de Chile en España. Pero antes escuchamos las noticias, la actualidad de Onda Cero que llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. hora inmensa, espectacular, la que vamos a tener en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener Mundo Bizarro. Os vamos a hablar de uno de los templos más llamativos y misteriosos del mundo. Una ermita enigmática, a más de no poder, que se encuentra en el Pirineo. Vamos a hablar de este asunto con Carlos Ollés. Y va a estar con nosotros también una de las científicas españolas más importantes que existen. Escritora, científico, divulgadora. Es fantástico tener en nuestro programa, tener en La Rosa de los Vientos a Sonia Fernández Vidal. Y tendremos también, vamos, lo tenemos ya, Tirar de la Manta. Sacude, sacude, ¿eh? Que lleva mucho tela, eso. Y sacudía en la basura, no los de la Embajada de Chile en Madrid, sino los de la Embajada de Madrid o de España en Chile. Eso es. Uno de los grandes misterios que albergaba en mi mente cuando era joven se refería al paradero final de la basura que cada día sacábamos a la calle y unos funcionarios se llevaban a un lugar oculto y desconocido para deshacerse de ella. Lo del reciclado y esas cosas no había aparecido para remover nuestras conciencias y yo imaginaba que en esas bolsas de desperdicios no había nada aprovechable. Fui inocente, bastante más de lo que imagináis. Porque antes de la llegada del ecologismo, el espionaje fue el primero que descubrió el aprovechamiento de una parte de los desperdicios. La prueba la tenemos en Santiago de Chile durante el año 1986. El embajador español Miguel Solano y el encargado de negocios Mariano Vidal mantenían comunicaciones habituales con el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid. Las escribían en folios y se las entregaban al encargado de cifrado para que las enviara. Después, el papel se destruía, habitualmente mediante una trituradora, el sistema más seguro. Un día de ese año, cuando el verano estaba a punto de aparecer, dos agentes del Servicio Secreto Chileno, Patricio Geldrez y Víctor Enrique, dos cabos sin un puesto rimbombante, cambiaron de bando. Pactaron con un servicio secreto occidental facilitarles la información sobre el trabajo que realizaban a cambio de que les sacaran del país y les ofrecieran una vida nueva. ¿Qué trabajo ejecutaban que pudiera ser tan importante? Ahora les llamaríamos recicladores profesionales. Pertenecían a una unidad que se movía entre la basura, pero no entre una basura cualquiera. Recogían la bolsa que tiraban embajadas como las de España, Estados Unidos, Italia, Holanda o Venezuela. Se la llevaban a su lugar de trabajo y reciclaban las hojas de papel para reconstruir el puzzle de los documentos originales. Daba igual que hubiera pasado por una trituradora. También disponían de un sistema de lecturas de cintas de máquina de escribir. Todavía no había ordenadores al uso. Gracias a este trabajo paciente de un grupo de subalternos del espionaje chileno, tuvieron acceso a las cartas cifradas enviadas por el personal diplomático español, que cumplía con los estándares de seguridad establecidos por la OTAN, claramente insuficientes. La embajada aseguró que los espías no tuvieron acceso a material relevante, algo que siempre se dice. Pero el hecho es que ellos y otras embajadas occidentales habían comenzado a mantener relaciones con opositores chilenos al dictador Pinochet. Estaban buscando caminos para que Chile llegara a una democracia, dado que las protestas callejeras en contra del dictador demostraban que el pueblo le había perdido el miedo. Incluso en estas conversaciones participaban ya militares críticos con el golpista. Mi conclusión es que algún tipo de reciclaje no es tan bueno. Y hay que hacer lo posible para que algunos desaprensivos no manipulen nuestra basura. Desde luego, yo recuerdo haber leído hace 1000 años, era muy pequeñito, tener cuidado con lo que tiréis a la basura. La información, lo que hay en las basuras, dice mucho sobre lo que hay en la casa, ¿eh? Sí, sí, por eso decían que no había que tirar las facturas o todo ese tipo de cosas sin romperlas en muchos trocitos. Lo que pasa es que esto, fíjate, tenían un sistema para recuperar todo, los trocitos. Para recomponerlo. Reciclaban así. Así, claro. Bueno, ya era un reciclaje, ya era un reciclaje. Fernando Rueda, Tirando de la Manta, gracias. Un abrazo, sí, chao. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más pistas, más datos, más referencias. El personaje oculto de esta noche puede ser lo siguiente. Bueno, recordamos que es uno de los mejores arquitectos españoles de todos los tiempos, con una capacidad creativa y una imaginación sin parangón, que plasmaba fielmente en sus proyectos arquitectónicos. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién será si tenía tres grandes pasiones? La naturaleza, la religión y, por supuesto, la arquitectura. Las opciones que os damos son el catalán Antonio Gaudí, el valenciano Santiago Calatrava o el andaluz Aníbal González. Recordad que tenéis un posible libro que ganar, Lo que tú digas, de Álex Fidalgo. Así que ya si sabéis. ¿Y si pasa por un puente Calatrava? Bueno, corremos un tupido velo. Bueno, en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos, decidnos quién es el arquitecto español del que estamos hablando esta noche en nuestro concurso, pasando puente o no puente. La rosa de los vientos en Onda Cero. La invitada que tenemos esta noche, con mucha gente, entró en un sitio, el colisionador de hadrones intentó provocar, dicen, el fin del mundo. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué pasó? Pues bueno, haciendo un poquito el travieso y básicamente con el buen intento de querer comprender cómo empecé todo, pero sin la intención de acabarlo todo. Ah, o sea, no tenéis intención. Encima erais inconscientes de lo que hacíais. Totalmente. Era una provocación. Pues ella la habéis escuchado, es Sonia Fernández Vidal, física óptica, autora de libros como Quantic Love, y ahora acaba de llegar el final de la trilogía cuántica. Esperadísimo en destino está el libro La Puerta de los Tres Cerrojos. Sonia, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, un placer estar con vosotros, como ya, siempre. Exactamente, un placer el nuestro. En algunas ocasiones has estado con nosotros vía telefónica, ahora en persona. Ya podemos decirte eso cara a cara de ¿qué hacías tú ahí provocando el fin del mundo? Oye, ¿te acuerdas la que se montó? Ya no nos acordamos, pero hace 4 o 5 años con ese tema y la gente se preguntaba, ¿se puede provocar el fin del mundo? Y dice, ¿pero cómo se va a provocar el fin del mundo? Eso lo provocará el hambre, pero no el colisionador de hadrones nos descubrirá el funcionamiento del mundo, como mucho. Ahí está. Bueno, sí, como mucha preocupación, que si se van a generar agujeros negros que van a absorber la Tierra. Pero ¿había alguna probabilidad de que pudiera haber pasado eso? No. Se sabía que sí que es cierto que en algunas de estas colisiones de altas energías se pueden crear microagujeros negros, pero que se desvanecen al momento. De hecho, con los rayos cósmicos que inciden en la atmósfera también se producen algunos fenómenos similares, pero no sucede absolutamente nada. Los científicos ya estaban muy seguros de que nos enfocábamos en el inicio del universo y no en el final del mismo. Ahora publicas, acaba de editarse La Puerta de los Tres Cerrojos. Literatura, divulgación y ciencia y docencia. Todo se junta en tu figura, ¿no? Bueno, esa es la intención, y esa es la intención de esta Puerta de los Tres Cerrojos, de la trilogía que ahora sale el último tomo, que es Los Cinco Reinos Eternos. Bueno, es juntar no solo literatura, sino un campo de la literatura que a mí siempre me ha gustado, que es la fantasía. Y es que cuando hablamos de la física moderna, sobre todo de la física cuántica, claro, nos enfrentamos a unos fenómenos que parecen más dignos del mundo de la fantasía que del nuestro mundo del día a día, pudiendo las partículas atravesar paredes, teleportarse, ¿no? Los agujeros negros que son tan fascinantes, bueno, parece mucho más sacado de un libro de imaginación y fantasía que no de ciencia. Sí, ciencia ficción, ¿no? Ciencia ficción. Lo cuántico es casi magia, ¿eh? Es que es tremendo. Pero tú imagínate, uno, a principios del siglo pasado, en 1900, cuando los científicos empezaban a adentrarse en el misterio de la materia, a estudiar las partículas fundamentales, estas partículas que son más pequeñas incluso que los átomos, los quarks, los electrones, y empezaron a ver que se comportaban de estas maneras tan extrañas. Empezaron a ver que, por el simple hecho de observarlos, estabas modificando aquello que estabas observando, que las partículas atravesaban paredes, que tienen esas conexiones, como decía Einstein, fantasmagóricas, que por mucho que apartes una de la otra, a un sitio a otro del universo, siguen manteniendo esa conexión fantasmagórica, ¿no?, que decía Albert Einstein. Cosas que parecían más salidas de la ciencia ficción que de la ciencia. Yo creo que se debieron poner las manos en la cabeza y debieron decir, ¿pero qué diablos nos está intentando decir el universo con todo esto? Voy a hacer un símil más de ficción, de televisión, que, bueno, pero tiene su parte real. Tú te podrías, y tu imagen, todo podría recordar más a Judy Foster en Contact, tu caso. Y sin embargo, un día decides hacerte física y seguir los pasos de Sheldon Cooper en Big Bang Theory. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, la verdad es que yo ya desde muy pequeña quería ser científico. No sé por qué, se me debió cruzar cuando era pequeñita. Y además es curioso porque recuerdo estar en el colegio, en la biblioteca, y estar leyendo un libro sobre la vida de científicos que estaba ilustrado precisamente por Pilarín Vallés. Es una ilustradora muy conocida, sobre todo ahí en Cataluña. Y yo pensaba, ostras, qué impactante la vida de estas personas, ¿no? La contundencia y el impacto que han tenido en nuestra civilización. Y fue muy curioso porque, nada, precisamente hace unos pocos años publicó un libro, El universo en tus manos, claro, ilustrado por Pilarín Vallés, precisamente. Es verdad. Que yo recuerdo que lo primero que le dije a Pilarín fue, ostras, ¿sabes que una de las cosas que recuerdo que me impactó cuando era pequeña, que era ser científica, era un libro ilustrado por ti? O sea, que cerraste el círculo en ese momento. Eso mismo le dije yo a Pilarín. Hemos cerrado el círculo, pero Pilarín, que es muy sabia, me dijo, no, Sonia, no, esto no es un círculo, es una espiral. Dice, porque seguro que este libro irá a parar a las manos de algún niño o niña que se inspirará para ser científico y seguiremos creando y despertando vocaciones, que esa es una de las intenciones de todos estos libros. Sé que no se puede hacer, pero lo hemos hecho en cierto modo. Si tuvieras que explicar la física cuántica en una frase a la gente, ¿qué le dirías para entusiasmarla? Bueno, más porque que en una fácil, frase, la física cuántica, básicamente, así para ponernos en contexto, es la parte de la física que estudia el comportamiento de las partículas fundamentales, que son las partículas más pequeñas incluso que los átomos. Es la que lo forma absolutamente todo. Nosotros, esta mesa, todo lo que vemos a nuestro alrededor está formado por estas partículas. Pero resulta que estas partículas se comportan de una manera muy extraña, muy antiintuitiva. Pueden estar en dos sitios a la vez. No sé, nosotros estamos acostumbrar, ya me estoy pasando de dos frases, ¿eh? Bueno, pero de momento me lo permitís, se puede estar en dos sitios a la vez. Bueno, exacto. Pues eso es lo que cuenta la física cuántica, no solamente es algo muy raro, las cuerdas, las guitarras, porque es un tema que se puede hacer muy sencillo, relativamente sencillo, y se puede hacer muy complicado. Bueno, más que sea muy complicado, yo diría que uno de los retos de la física cuántica es que nos describe una realidad que es muy antiintuitiva. ¿No? Es decir, nosotros estamos acostumbrados a que si sales a la calle y el autobús puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, ¿no? Entonces, pensar que puede ir hacia arriba y hacia abajo simultáneamente, o lo que hizo Schrödinger con su gato, ¿no? El ejemplo de decir que está vivo y muerto, que pues son dos contraposiciones que quizás la vida y la muerte son las dos contraposiciones por excelencia, ¿no? Por eso utilizo ese ejemplo. Claro, choca contra nuestro día a día, nuestra experiencia ordinaria. De todas formas, tú en el libro ahí haces una definición que yo creo que les debe de gustar mucho a los oyentes y es muy aclaratoria, que cuál es el origen del nombre de la física cuántica, ¿sí? Que creo que incluso los clásicos estaban bastante distraídos, ¿no? Sí, de hecho, la física cuántica aparece, el término aparece en 1900, fue precisamente de la mano de Max Planck, que era uno de los primeros padres de la física cuántica, aunque Max Planck era un científico, pero que como persona era súper obediente, que seguía todas las reglas, y de hecho cuando descubrió el inicio de la física cuántica, él mismo se escandalizó un poco, y un poquito lo escondió. La física cuántica nació muy tímidamente, porque Max Planck decía, ¿cómo puede ser que las partículas fundamentales se salten todas las normas, ¿no? Todas las leyes de Newton? Y dijo, vamos a decirlo a lo Beginning, o sea que esto empieza a ser una anarquía. Y la física cuántica surgió porque él estaba estudiando la energía, ¿no? Y los científicos clásicos creían que la energía era continua. Continua básicamente quiere decir, imagínate una mortadela, ¿no? Tú puedes hacer trozos de mortadela, ¿no? Lonchas de mortadela. Según los físicos clásicos, esa mortadela podías hacer las lonchas infinitamente pequeñas, ¿no? Eso significa continuo. Sin embargo, Planck descubrió que no se podían hacer infinitamente pequeñas, sino que había una loncha mínima, de un grosor mínimo, y no se podía hacer más pequeño que eso. Y eso lo llamó cuanto de energía. Ajá. Y ese cuanto de energía, de ahí viene el término de física cuántica. Que en una entrevista que te hicieron, yo leí que decías que algo tan importante que nos afecta en tanto totalmente como la economía, un tercio de la economía estaba basado en la física cuántica. Y probablemente ya más de un tercio de la economía está basado en la física cuántica. Es verdad que cuando hablamos de todas estas cosas, los oyentes deben decir, bueno, esto de la física cuántica... Vale, es para todo. Es para tres o cuatro científicos que están allí, pero en mi día a día no me debe tocar en nada. Y nada más lejos de la realidad. Como bien has dicho, Bruno, yo diría que ya más de un tercio de nuestra economía está basada en la física cuántica. Fíjate que todo aquello que tenga un transistor, de hecho probablemente ahora nos estén escuchando por una radio digital o por sus teléfonos móviles, estos micros o este ordenador que tienes delante, tiene un transistor. Los transistores existen gracias a lo que conocemos de la física cuántica. Claro. Cuando calentáis la leche en el microondas por la mañana o vais al supermercado y las puertas se abren de manera automática gracias al efecto fotoeléctrico. Toda esta tecnología se ha desarrollado gracias a la física cuántica. Sin ello viviríamos sin todas estas comodidades. Y sin embargo ahora estamos en el amanecer de una segunda revolución tecnológica cuántica. Hace nada, unas pocas semanas, salía la noticia de Google que ocupó bastantes titulares con un ordenador cuántico, eso por es. Ejemplo. Hay muchas informaciones al respecto. ¿Qué significará? ¿Qué diferencia hay? Porque yo no lo entiendo y yo no sé si la gente lo entiende. Se habla mucho de el ordenador cuántico que va a ser el futuro, ¿no? ¿Pero qué significa eso? ¿Qué diferencia hay con los ordenadores actuales? La velocidad cuántica. Ya no solo es la velocidad en sí mismo, sino que es una tecnología completamente diferente. Mira, es como si quisiésemos comparar la comunicación con señales de humo y con un teléfono móvil. Ajá. Es decir, por mucho que perfeccionásemos las señales de humo, nunca llegaremos a tener una comunicación como un teléfono móvil. Un ordenador clásico, como los que tenemos todos hoy en día, por mucho que lo vayamos perfeccionando, ¿no? Es decir, sabemos que la capacidad de computación cada vez es más rápida y más potente, pero por mucho que lo perfeccionemos, jamás llegaríamos a obtener un ordenador cuántico. El ordenador clásico funciona con bits, unos y ceros. Pasa corrientes un 1, no pasa corrientes un 0. Y a partir de ahí va haciendo todos los algoritmos. El ordenador cuántico utiliza el fenómeno de la superposición cuántica. Esto de que una partícula puede estar en dos estados a la vez. Por lo tanto, no trabaja con unos y ceros, sino que trabaja con qubits, que son unos y ceros simultáneamente. Es como si tuviéramos un ordenador en universos paralelos computando a la vez para ti. Claro, imaginaros la tecnología que esto y la capacidad de computación que esto nos da. Es completa. De hecho, por eso se llama, el nombre es un poco, no sé si arrogante o feo, pero se llama supremacía cuántica. Sí. Es un nombre un poco... Y eso llegará un momento, porque claro, cuando empezaron los ordenadores eran una cantidad de aparatos tremendos, grandiosos, gigantescos, que ocupaban unas zonas enormes de sitios. Pero llegará el momento que tengamos el típico portátil pequeñito de usuario. Mira, yo no lo visualizo tanto así. Cierto es que no tengo una bola de cristal y a saber cómo se desarrollan las tecnologías. Yo lo visualizo de un modo diferente, porque fíjate que para tener un ordenador cuántico y estos estados de superposición, estos estados cuánticos son muy frágiles. Cualquier interacción se destruyen, es lo que se llama decoherencia, ¿no? Que se trata, sale bastante tanto en el libro anterior como en este. Entonces, es bastante complicado poder llegar a tenerlos como un ordenador tuyo. Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, gracias a las tecnologías de la nube, funcionarán como, por ejemplo, algunos de los ordenadores cuánticos de IBM, que tú te conectas por la nube a un ordenador cuántico cuando tienes la necesidad de hacer un cálculo que necesites un ordenador cuántico, pues seguramente, incluso con nuestro teléfono móvil, se conectará a la nube, se conectará al ordenador cuántico, hará la computación que necesite y te pasará la información. Es decir, más que nosotros lo tengamos, podremos hacer uso de él gracias a estas tecnologías, pues de la nube o lo que surja. Yo creo que la gente lo puede entender y con esa imagen que todo el mundo ha visto alguna vez o que ha sentido alguna vez en sus carnes, ¿no? Llegas al final de un camino, el camino se bifurca en dos. Izquierda y derecha. ¿Cuál cojo? ¿Izquierda o cojo derecha? Y nos imaginamos qué pasaría si cojo izquierda, qué pasaría si cojo derecha. En este caso no, se van los dos a la vez. Exacto. Si viviésemos en el mundo cuántico, igual que Nico hace cuando atraviesa la puerta de los tres cerrojos, puede recorrer los dos caminos simultáneamente a la vez. Para los indecisos, esto es, claro. Esto es el mundo perfecto. Y hay muchas interpretaciones, ¿no? Si queremos volver a saltar al mundo de la ciencia ficción, una de las interpretaciones de la física cuántica es básicamente que en un universo estás escogiendo el camino de la izquierda y en otro universo estás escogiendo el camino de la derecha. Claro, porque tú juegas mucho con los multiversos. Y de hecho juegas también con lo que todo el mundo queremos, si algún día se conseguirá la teleportación o teletransportación, como la conocemos por las series. Bueno, de hecho la teleportación cuántica ya no es solo una teoría o fantasía, ¿eh? Ya en el 2003 Seilinger hizo experimentalmente la primera teleportación cuántica con partículas fundamentales. No, yo digo con humanos. Claro, con humanos todavía está más cerca de la ciencia ficción que de la ciencia. Ahora, no es imposible, es decir, lo que estamos diciendo, porque al final tú estás hecho de todas estas partículas fundamentales, no es imposible, simplemente que la tecnología que necesitamos para ello todavía está muy alejada. Además, yo no lo probaría la primera, por si acaso. No, yo tampoco. Cuando se ha hecho teleportación para una cosa muy, muy, muy, muy pequeña, se han necesitado muchos experimentos, muchos, muchos años, que no haría falta para un ser humano. Bueno, y sobre todo para comprender qué es exactamente un ser humano, para teleportarlo. Exacto. Y que, porque está compuesto de muchas cosas. Por cierto, ¿de qué está compuesto Nico? Que es el protagonista de tu libro, La puerta de los tercerrojos. Bueno, Nico está compuesto igual que todos nosotros por todas las partículas fundamentales, como los quarks, ¿no? Sí. Estas partículas que además este personaje es capaz de conocer, por ejemplo, en una atracción atómica, ¿no? En el que se montan con sus amigos, su hada y su elfo, que siempre están acompañando, y dentro de esas aventuras pues acaban conociendo, por ejemplo, cómo está formado un átomo, según las teorías de la mecánica cuántica. En este libro presentas un mundo, bueno, puede ser futurista, pero no es un mundo que puede ser dentro de nada o puede existir, que se atraviesa una puerta y llegas a otro mundo, a un mundo cuántico, ¿no? Efectivamente, la cuestión, el juego un poquito de toda esta trilogía es, si estas partículas fundamentales se comportan de una manera tan extraña, ¿qué sucedería si nosotros, ¿no?, a nivel macroscópico, nos encontrásemos en un mundo en el que todos estos fenómenos tan extraordinarios sucediesen? Es decir, nosotros mismos pudiésemos atravesar paredes, nosotros nos pudiésemos teleportar, nosotros pudiésemos estar en dos sitios a la vez. Entonces utilizábamos todos estos fenómenos en lo que sería una aventura cuántica, en lo cotidiano, y el protagonista pues vive todas estas cosas. Tú hablas, por ejemplo, de los atajos cósmicos, hablas de los agujeros de gusano, también de los agujeros negros. ¿Tú crees realmente que existen esos atajos cósmicos? Bueno, los agujeros negros sí que es algo que ya se conoce que existe. Los agujeros de gusano es todavía una hipótesis. Son soluciones a las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, y hay muchas personas que defienden que sí, que pueden existir, pero no se han demostrado experimentalmente. Es decir, todavía no se tiene una evidencia experimental que realmente existan. Pero bueno, sería fascinante si estas ecuaciones se llega a demostrar que sí que pueden existir. Bueno, tendríamos quizás la solución para poder, por ejemplo, viajar o colonizar a exoplanetas que nos dan al alcance de nuestra civilización. Decías hace tan solo unos instantes que estábamos a la puerta y que estamos a la puerta de una revolución cuántica, tecnológica cuántica. Estamos viviendo un momento en donde se están descubriendo cada vez más cosas sobre lo que hay ahí arriba y también sobre lo que hay aquí abajo. Seguramente no se ha producido nunca en la historia de la humanidad un momento en que sepamos lo mayor y lo menor como este. Y ahora mismo estamos, yo creo que hace cosa de 20, 30 años, dimos la noticia y la vimos como una cosa espectacular del descubrimiento del primer planeta fuera del sistema solar. Y ahora tenemos 3.000 o 4.000. Y es que ya son incontables, ¿no? Y estamos abriendo las puertas. Dentro de 10, 20, 30 años tendremos 20.000, 30.000, 40.000 planetas. Ya no se contarán, porque ya no se cuentan, ¿no? Claro. Bueno, empezará a ser simplemente o recontarse solo los que están en la zona Ricitos de Exacto, Oro, ¿no? En la zona de habitabilidad. Parece que ya, ¿no?, ahora solamente contamos los importantes. Exacto. Importantes entre comillas, ¿no? Es para nosotros. Claro, importantes por parecidos a nosotros. Y se hacen mapas interestelares, ¿no? Cada vez más definidos y con más detalles. Sí, sí, así es. Y bueno, y lo interesante es además cómo están avanzando también las técnicas para detectar estos exoplanetas, ¿no? Que es precisamente lo que nos está abriendo las puertas a poder descubrir la gran variedad y cantidad de exoplanetas que sí que existen. Bueno, yo pienso que, aparte de este reto de conocer los exoplanetas, el siguiente paso que tenemos que hacer, sobre todo si nos planteamos ser una civilización multiplanetaria, es el desafío de, lógicamente no ahora, pero sí mirando en un futuro, cómo poder llegar a esos planetas, como decíamos antes, sí, claro, de una manera, pues, desafiando el espacio-tiempo. Uh-huh. Y saber si hay vida. Efectivamente. Si hay vida, no tiene por qué ser como nosotros, claro, puede ser microbiana. Y que será lo primero que descubriremos. Claro, efectivamente. ¿No? Pero bueno, descubrir un planeta que es propicio para la vida es una buena noticia, claro, también para nosotros. Tú juegas mucho en el espacio-tiempo, en el libro, según vas contando, y hablas de la leyenda de los gemelos. Sí, eso fue bastante, bastante divertido, ¿eh? Porque ya sucedió en el segundo libro, que me encontré con una encrucijada, porque quería explicar el concepto de la decoherencia cuántica, ¿no? Que es la transición entre el mundo cuántico y el clásico. Es decir, por ejemplo, es uno de los grandes retos para hacer un ordenador cuántico. Como decíamos antes, los estados cuánticos de superposición son muy frágiles. Tienen que estar a temperaturas cercanas al cero absoluto, es decir, menos 270 y pico grados centígrados, casi aislados completamente en el vacío. Si no hacen esa transición, al interaccionar con el ambiente, pierden este estado cuántico. Claro, pensaba, ¿cómo describir un proceso tan abstracto? ¿No? Y estaba enganchada, hasta que, bueno, se me ocurrió la leyenda de los dos príncipes, ¿no?, gemelos, el príncipe clásico y el príncipe cuántico, que tenían que crear un universo, pero como no se llevaban bien porque sus normas y sus reglas eran tan distintas, no pudo nacer el universo hasta que de coherencia, ¿no? Y entonces la personifiqué como un ente, y esto dio pie al siguiente libro de los cinco eternos. Se personase también en este universo como frontera entre ambos mundos, ¿no? Y a partir de ahí pues surgió toda esta leyenda de los eternos y de estos príncipes clásicos y cuánticos. Es cuestión de echar la imaginación para conseguir llegar a los... Ahora te digo, yo en el departamento, mis compañeros del departamento de física se partían de la risa cuando les contaba estos ejemplos. Cuando hablamos de física cuántica, la gente dice, ¡ay, qué complejo, qué complicado! Bueno, pues Sonia escribe libros para jóvenes fundamentalmente y lo explica perfectamente. Quizá es encontrar las palabras que no hagan complicadas las cosas. Claro, es encontrar un ángulo completamente diferente, es olvidar lo que probablemente, cómo me han educado durante toda la carrera y el doctorado, ¿no? Que es precisamente prepararte con un lenguaje muy preciso y muy conciso para que cualquier otro científico, simplemente con lo que tú has escrito, puedas reproducir tus investigaciones. Es desaprender todo lo aprendido para de repente comértelo y empezar a pensar pues metáforas, poesías, imaginación, fantasía, para transmitir esos conceptos y llegar a la gente que pretendes llegar, que no son otros científicos, sino niños o cualquier persona que tenga la curiosidad de un niño para adentrarse en este mundo. Pero eso además crea vocaciones, que es lo más importante. Bueno, eso es uno de los objetivos, y es bonito, porque fíjate que alguna vez me he encontrado algún alumno que ha venido con el libro, cuando di clase a los de primero, y me dice, bueno, que sepas que decidí estudiar física después de leer La puerta de los tres cerrojos cuando era pequeño. Ya te digo que esos son los mejores regalos que me pueden hacer, hombre, imagínate. Bueno, vamos a contar lo que explicábamos al comienzo. Tú llegaste un día, llegaste al colisionador de hadrones, eso que iba a provocar el fin del mundo. ¿Cómo era la vida allí? Porque la gente se pregunta, bueno, tú estuviste ahí, no provocabas el fin del mundo, no queréis provocar el fin del mundo, pero ¿cómo era la vida? ¿Cómo era el día a día? ¿Cómo era ese desayuno, no con diamantes, sino con partículas, ¿no? Bueno, la verdad es que, mira, cuando yo estaba allí, fue en el 2003, el LHC, que es este acelerador de 27 kilómetros de circunferencia, sí, sí, donde se descubrió el bosón de Higgs, se estaba construyendo de aquella. Todavía no estaba construido. Ya se había desarmado el LEP, que era el acelerador anterior que había habido, que aceleraba electrones, este acelera protones. Y lo que se estaba es precisamente acabando de detallar todas las condiciones para poder crear esa máquina del fin del mundo. Sí, sí. Monstruosa. Pues mira, la verdad es que yo soy física teórica, por lo tanto mi día a día quizás no es tan apasionante como un experimental, porque tenemos un lápiz y un papel y vas desarrollando tus ecuaciones. Pero sí que es cierto que hacerlo en un lugar emblemático como el CERN, que al final es un poco como la catedral del conocimiento moderno, ¿no? Para los científicos, es apasionante, porque en esos desayunos con partículas, como dices, muchas veces llegabas a la cafetería del CERN y a quien tenías al lado era un premio Nobel de física que estaba desayunando allí y, bueno, pues se ponía a hablar contigo y a contarte. Y eran normales, ¿eh? Claro. y tanto. Y bueno, es apasionante. Además, todas las conferencias que había allí, las personas con las que compartías el proyecto. Y sobre todo, mira, yo tomé una buena decisión, que fue que me presenté como voluntaria para ser guía, guía oficial del CERN, pues para las personas que venían a visitar, etcétera, etcétera, porque también, aparte de ser los primeros pinitos que hice en divulgación científica, te permite también darte cuenta que aunque la investigación que tú estás haciendo es simplemente el dedo pequeño del pie derecho de este gran proyecto, también me daba la oportunidad de tirar unos pasos atrás, ver y ser consciente del proyecto en el que estabas trabajando, lo que implicaba y poderlo comunicar, ¿no? Y bueno, la verdad es que formar parte de un proyecto de esta envergadura es extraordinario. Has hecho seguimiento, ¿verdad? En estos momentos, ¿en qué situación están? ¿Cuáles son las últimas novedades? Bueno, básicamente ahora mismo en el CERN lo que están desarrollando es no simplemente una de las cuestiones que hacían allí era descubrir el bosón de Higgs, ¿no? Que ya sabemos que ese famoso 4 de julio acabaron encontrando la partícula de Dios, que es la responsable de que algunas de las partículas tengan masa y otras, por ejemplo, no tengan masa, sino que también había muchas otras preguntas. Por ejemplo, conocer por qué en la creación del universo la materia ganó a la antimateria. Cuando se crea una partícula, se crea su antipartícula también. Uh-huh. Por lo tanto, si en el inicio del universo se crearon materia y antimateria y cuando entran en contacto entre sí desaparecen, ¿no?, se transforman en energía, simplemente, ¿qué sucedió para que en ese inicio la balanza se inclinase hacia la materia, ¿no?, y la antimateria casi desapareciese, ¿no? Esa asimetría es una de las preguntas que no tiene respuesta todavía. ¿Qué más? También intentan averiguar qué pasó en el momento cero de la creación del universo. Ahora básicamente sabemos lo que pasó unos 0,000 muchos ceros un segundo después de la creación del universo, pero el capítulo cero todavía no sabemos qué pasó en ese instante de T igual a cero. Y eso es uno de los grandes retos, por ejemplo, también que cubre el CERN. Uh-huh. En este libro, en la puerta de los tres cerrojos, ¿cierras el círculo? De esta trilogía, sí. Sí. De esta trilogía, la historia sí. Pero se abren otros, ¿no? Exacto. Sí, claro. Sí que queda cerrada. Y con cierto orgullo y a la vez melancolía, ¿no? Es la tristeza como cuando acabas de leer un buen libro, ¿no? Las últimas páginas las alargas porque te da pena terminarlo, pero a la vez quieres saber cómo acaba todo. Es una sensación muy extraña, muy muy parecida cuando escribes el libro. Pero es cierto que disfruto tanto y me lo paso tan bien que dudo mucho que se quede aquí. Yo creo que me seguiré divirtiendo. Vas a seguir divulgando y escribiendo, ¿no? Sí, así. Y nosotros te seguiremos la pista también. Sonia, ha sido un enorme placer estar contigo, hablar, conversar con una persona que es responsable de alguno de los libros que ha acercado la ciencia al común de los mortales y que ha demostrado que no es algo tan inaccesible, que es tan accesible como un poco pararse a pensar en cosas muy sencillas. Bueno, pues eso es la física cuántica, la física de lo sencillo, de lo pequeñito, que es la base de lo grande. Exacto, así estamos. Y como tú dices que somos polvos de estrellas, pues hoy hemos tenido una estrella aquí. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Sonia. Un placer estar con vosotros, como siempre. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. If you understand, or if you don't, if you believe, or if you doubt, there's a universal justice and the eyes of truth. Se encuentra en mitad de la montaña. Es un lugar imposible, un sitio imposible, una iglesia verdaderamente asombrosa, la más asombrosa y extraña que hemos visto y conocido en nuestro país. Es una iglesia que conoce a la perfección nuestro siguiente invitado. Él es Carlos Ollés. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, encantado de estar en vuestro programa. ¿Qué tal? Carlos, yo cuando vi fotografías a una conferencia tuya de esta iglesia, la iglesia de San Adrián, en la Jacetania, en el Pirineo, me quedé impresionado. Como decía yo al comienzo, es una iglesia imposible, pero es que quienes la construyeron querían un lugar que fuera imposible para la construcción, y lo hicieron. Y claro, eso ha provocado que durante muchísimo tiempo la iglesia haya estado bajo las aguas. Correcto, fíjate, es que, como tú bien dices, está en un lugar imposible, está en medio de un barranco, en una zona que desagua el agua de los torrentes de las puntas de las montañas de los Pirineos. Es decir, un sitio muy extraño para hacer lo que es un templo románico. Estamos hablando del siglo XII, ¿de acuerdo? Esta iglesia está plantificada, como ya digo, en el desagüe de un gran barranco, y por ello, durante muchos siglos ha estado enterrada por lodo. Ya que, bueno, cuando el barranco, digamos, de alguna manera llevaba excesivo volumen de agua, pues se inundaba toda, está claro. Esta iglesia estuvo funcionando muchísimos años como ermita de la población de Borao, que está muy cerquita de allí, ¿vale? Pero claro, tenemos que pensar lo siguiente. Esta gente de la población entraba por lo que era el vano superior, pensando que el vano superior era la entrada original de la iglesia. El vano superior le dices que es como una especie de ventana o algo así, ¿sí? Comentan, ¿no? Claro. Es una, para ellos era una puerta pequeña, pero suele ser la ventana que hay encima de la puerta principal de los templos románicos, ¿de acuerdo? Entonces, Icona, a mediados del siglo pasado, creo que fue sobre 1952, si no recuerdo mal, bueno, pues empiezan a restaurar esta iglesia, empiezan a quitar lodo, empiezan a quitar tierra y se encuentran con 4 metros más de profundidad, de templo hacia abajo. Lo desentierran todo y claro, es totalmente, se dan cuenta que es un templo románico, al más puro estilo de lo que es el románico jaques de la zona. Bien, pero aquí pasa una cosa muy curiosa. Tienen que hacer catas porque tienen que asegurarse que el templo no se va a caer, y al hacer catas descubren una cosa muy interesante. Resulta que está, digamos, transgrediendo todas las normas del románico, porque encuentran que todos los muros perimetrales del templo están en perfecto equilibrio sobre madera. Es decir, para que nos hagamos una idea, es decir, clavaron puntales de madera en el suelo y sobre esa madera empezaron a elevar los muros del templo. ¿De acuerdo? Bien. Dices, qué cosa más extraña. Esto está transgrediendo toda la norma del románico. Claro. Entonces, de alguna manera, lo que hace la madera es hacer de punto de partida para el agua. Chupa el agua del suelo y la transmite a los muros de la iglesia. ¿Por qué pasa eso? Esta iglesia tiene una particularidad, y es que en primavera se cubre de musgo. Mana agua por las paredes del interior de la iglesia. Tiene 3 hileras de agujeros por el interior y mana agua. Yo recuerdo que en esa conferencia, en esa sala de fotografías, precisamente sobre ese tema que comentabas, las primeras imágenes que pusiste era una iglesia románica, una iglesia antiquísima, muy, muy verde en su interior. Ese verde se debía a ese musgo, ¿no? Claro. Sí, el agua, quienes construyeron o quienes idearon esta máquina, yo la llamo la máquina templo, quienes la idearon para este propósito, para que el agua fluyera por dentro, ya que si nos fijamos bien en el suelo, tiene por el perímetro interior un canal que saca o alivia el agua del interior hacia afuera, hacia lo que es el barranco Lubierre, ¿de acuerdo? O sea, querían, quien construyó ese templo, que el agua fluyera por el interior. Lo que no se sabe es la intención, ¿no, Carlos, o sí? Sí, la sabemos. Ajá, sí. Qué bien, cuéntala. Mira, el arzobispado de Zaragoza tiene muchísimos archivos de muchísimos de los templos que hay por el Pirineo, tanto construidos como ya derruidos, ¿de acuerdo? Y bueno, muchos están escritos en paleografía, por lo tanto yo tuve que pedir a alguien que me lo tradujera, digamos, lo que había allí. Allí había un gran cenobio del que solo queda este templo. Resulta que cuando los monjes abandonaron aquella zona, la gente de la población de Borao, que eran los que trabajaban para los monjes del monasterio, lo que hicieron fueron desmontar piedra a piedra del monasterio para hacer sus propias casas, ya que tenían la piedra manufacturada, la tenían cuadradita y tal, quedaba muy bien en sus casas, Bien, solo dejaron ese templo, que lo utilizaron, digamos, como ermita. Y en estos escritos ponía que esta ermita servía para que los campesinos de la zona supieran cuánto diezmo tenían que entregar al monasterio. Es decir, los trabajadores del monasterio trabajaban. Para el monasterio tenían que entregar una parte proporcional de las tierras que trabajaban, de los frutos que sacaban. Y eso lo sabían por la altura por la que salía el agua dentro del templo. Es decir, si el año que fuera no había mucha nieve en las puntas de los Pirineos, el barranco no bajaba tan cargado de agua, los maderos que había en el subsuelo, por capilaridad, no transmitían tanta agua a los muros del templo, ¿de acuerdo? Y no subía tan alto por dentro. Por lo tanto, como iban allí a oír la Santa Misa, los monjes ya no tenían que pedir nada, no tenían que pedir el diezmo. La gente que iba allí ya sabía, según la altura que salía el musgo, qué parte proporcional tenían que entregar de centeno, de trigo o de cualquier tipo de riqueza, bueno, que cultivaran para lo que era el monasterio. Algo realmente muy, muy curioso. Lo que son las cosas, se pagaba más a la iglesia, a esa iglesia, a ese diezmo, era más caro. Había que rascarse más el bolsillo cuanto más altas eran las aguas. Cuanto más alta fuera la tragedia climática, más alto era el dinero que tenían que pagar. Qué curioso, ¿eh? Claro, claro, claro. Es que era eso. Pero fíjate que es que aquí, digamos que de alguna manera, los monjes no se veían la tesitura de pedir a la gente que les trabajaba la tierra que les pagaran el dinero o la parte proporcional. O sea, es decir, está muy bien ideado, está perfectamente ideado. Claro, en un principio no sabes por qué pasa eso, pero cuando lo investigas y cuando, digamos, de alguna forma, pues te imbuyes un poco en la historia de la zona y de lo que pasaba allí, te das cuenta de que era perfectamente una máquina. No es la primera vez que la iglesia emplea artilugios o santos pues para pedir el diezmo. Y en un momento dado la iglesia es como que cae un poco en desgracia, ¿no? De ser algo muy importante en la zona, se deja de visitar. Y cuéntanos, ¿por qué hay pues este abandono? Sí, es muy sencillo. Mira, en aquella época había una especie como... había muchas escaramuzas musulmanas por toda la zona esta baja del Pirineo. ¿De acuerdo? Entonces, este cenobio estaba desprotegido. Había cenobios que, digamos, formaban parte de un castillo y estaban más protegidos, pero este, desde luego, no lo estaba. Por lo que yo pude llegar a entender con lo que me explicaron que ponía en la paleografía de la historia de esta zona, es que marcharon por miedo los monjes. Entonces abandonaron las tierras, abandonaron el monasterio y, como ya he dicho antes, la gente de la zona, la gente de Borao, pues, digamos, reaprovecharon todo lo que fueron las piedras del monasterio pues para construir sus casas. Hemos de decir que Carlos Ollesa, quien estamos escuchando, es autor del libro en donde se encuentra el relato sobre este lugar, esta ermita extraordinaria, la ermita y la iglesia de San Adrián, en el libro de 50 lugares mágicos de los Pirineos en Cidonia. El último que se ha publicado se encuentra en Libros del Futuro, es Matarraña Secreta. Siempre buscando esos lugares extraordinarios e imposibles que existen a miles. Este en concreto, ¿cómo te enteras hasta su existencia? Porque pese a estar en el Camino de Santiago, la gente no conoce mucho este lugar. Mira, hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención y por eso empecé a investigar. Tú, cuando entras en este templo, encuentras a mano izquierda una especie de pozo que, al acercarte a él, te das cuenta que tiene la misma profundidad que la iglesia. Y en el medio tiene un agujerito y te das cuenta que es ese pequeño habitáculo que encierra un agujero en medio mantiene el mismo nivel del agua que pasa por fuera por el barranco. Está haciendo una función de nilómetro, ¿vale? Es decir, sin salir del templo, los monjes sabían perfectamente qué caudal de agua pasaba por fuera por el barranco. Eso me llamó mucho la atención y es cuando empecé a investigar. Y es cuando me enteré de todo esto. Yo veía que cuando estaba visitando ese templo, pues digamos que estaba como preparado para que el agua fluyera por dentro. De hecho, cuando se hicieron las restauraciones, pues claro, no se hizo bien la restauración y el templo, cuando baja muchísima agua, se inunda toda su planta interior, ¿de acuerdo? Pero normalmente, cuando baja el agua normal por el barranco, se puede ver perfectamente cómo fluye el agua por los agujeros y cómo la desaloja perfectamente por el canal que tiene, por el perímetro del templo, hacia la parte exterior. Es más, fijaros si es curiosa la cosa, que sus constructores querían que fuera agua por dentro del templo, que en la puerta lateral de esta iglesia hay una surgencia, es decir, una fuente que emana, y la meten, la introducen dentro del templo, no la alivian hacia afuera, no la sacan hacia afuera, la quieren adentro, y meten también ese caudal dentro del templo. La verdad que os puedo garantizar que cuando estáis ahí en pleno silencio, ese gorgoteo del agua os transporta a otro lugar, a otro espacio. O sea, ahí se puede hacer unas relajaciones magníficas y además de una forma muy natural. Eso es un jacuzzi de agua bendita, ¿eh? Como siga así, sí, el tema. Sí. Y nos lo ha contado aquí, nos ha trasladado a ese lugar verdaderamente de este mundo bizarro en La Rosa de los Vientos, Carlos Hoyes, que ha estado con nosotros. Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por tenerme este espacio tan, tan especial para mí como La Rosa de los Vientos. Un beso y un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Lo malo genera lo bueno. La oscuridad acaba en la luz. Esa investigación que se ha efectuado con los metales pesados, que son horrorosos y malísimos para el cuerpo humano, han derivado un descubrimiento que vamos a hablar hoy en Eureka con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Nunca las aceitunas habían dado de tanto. Ah, ¿verdad? Y fíjate que da mucho, ¿ve? Pero dan mucha posibilidad, hay mucho poder, mucha economía, pero también dan, en este caso, conocimiento. Sí, nosotros ya teníamos motivos para presumir con nuestro excelente aceite de oliva, ¿vale?, en España. Pero es que además acaba de salir a la luz un descubrimiento que a mí particularmente me ha alegrado bastante, porque yo me acuerdo, ahora mismo estamos en época de recoger la aceituna, bueno, a recoger la oliva, como le decimos en mi tierra, ¿no? Y ya es época, y me acuerdo de cuando éramos pequeños, nos levantábamos cuando todavía había luna ahí en el cielo para ir al campo, que esto lo estoy contando así como fuera algo muy romántico, pero entonces no me hacía ninguna gracia, ni me venía bastante mal. Y nada, nos íbamos al campo a coger la oliva, que bueno, pues nos poníamos los teíles, que nadie busque esa palabra en el diccionario porque no existe, no le va a aparecer, ni en internet tampoco, son pues una especie de capuchones que rígidos que nos poníamos en los dedos para coger la oliva, los alrededores, los perigallos, que a mí me encantaba subirme al perigallo, pero nunca me dejaban porque era pequeña, y nada, en las redes, y el olor de la carne a la brasa, porque ese día pues aprovechábamos mis tíos y mis primos y todos pues para hacer ahí una barbacoa y cosas de esas. Luego nos llevábamos, estás poniendo los dientes largos a todos, ¿eh? Bueno, pues, ya a nosotros a los que nos escuchan. Pero con el tiempo. Pero, Amado, estamos todos tensos. ¿Cómo la oliva provoca este descubrimiento? Claro, pues porque aparte de hacer aceite, puedes hacer otra cosa, que es olivas en salmuera. O sea, lo que toda la vida hemos comido, esas olivas, esas aceitunas de mesa, que son las aceitunas encurtidas. Y ahí es donde está el secreto, y ahí es donde está el notición, y por eso estamos hablando esta noche de aceitunas. Porque resulta que unos investigadores de la Universidad de Jaén, investigadores del Reino Unido y España, acaban de descubrir por primera vez, esto es importante, unas bacterias esponja que atrapan y eliminan metales tóxicos durante el proceso digestivo. Como sabemos, pues lo que pasa es que al comer ingerimos nutrientes beneficiosos para el organismo, pero a veces también ingerimos partículas que pueden ser muy tóxicas y dañinas, pues como por ejemplo el mercurio, el arsénico o el cadmio. Y bueno, pues sí, pues metales como el hierro y el zinc son buenos y esenciales, pero el mercurio y el cadmio y el plomo y todas estas cosas, no, malo, niño malo, esto es muy malo. Eso son lo que decía antes, metales pesados, ¿no? Claro, metales pesados de los tóxicos, es que estamos hablando de metales que pueden llegar a ser muy, muy dañinos para nuestro organismo, pero la cuestión es que todos estos elementos pues se transmiten de presa a depredador y llegan a la cima de la cadena alimentaria. Nosotros los consumimos también y eso se va acumulando, llega al torrente sanguíneo de nuestro organismo, puede llegar a causar mucho, mucho daño. Ahora estos investigadores de la Universidad de Jaén ven en estas aceitunas, pues en salmuera, que decíamos, las aceitunas en salmuera, una forma de evitar que estos metales lleguen a nuestro torrente sanguíneo. Y es gracias a las bacterias que contiene este delicioso aperitivo, que es rey de la mesa, creo yo, de todo nuestro país, de toda mesa que se precie. Y estas bacterias se forman durante el proceso de fermentación, es decir, cuando ponemos las aceitunas ahí con el agua y la sal durante unos días o unos meses para eso, pues para encurtirlas. Y lo curioso de estos microorganismos es que una vez están en nuestro intestino, actúan como esponjas, por eso lo llaman así, no es que sean esponjas, pero actúan como esponjas, atrapando los metales pesados e impidiendo que lleguen a nuestro torrente sanguíneo, expulsándolos de nuestro cuerpo a través de las heces. Esto no es solamente una curiosidad, sino que además, como he dicho, es la primera vez que se encuentra en la comunidad científica. Y repito, las aceitunas adquieren esta propiedad durante el proceso de fermentación, que es totalmente natural y tradicional, como lo hemos hecho toda la vida. Olivas en el agua y la sal. O sea, luego cada uno tiene su librillo, cada uno lo hace como quiera, lo encurte, cambia el agua unos días para que se les vaya el amargor, lo que sea. Pero así se hace. Y ahí es donde crecen esas bacterias que ya de por sí estaban presentes en el árbol. El estudio, que además ha sido publicado en la revista Scientific Reports, se ha aplicado sobre la variedad Aloreña de Málaga, pero los resultados son extensivos al resto de aceitunas de mesa, es decir, a todas las variedades. Fíjate que además este descubrimiento no podía haber llegado, creo yo, en mejor momento, puesto que el Ministerio de Sanidad acaba de lanzar hace unos poquitos días una alerta a través de la Agencia de Seguridad Alimentaria y piden a la población española que limiten el consumo de pez espada, atún, también lucio de emperador, a unas 3 o 4 raciones por semana máximo. Y en los niños y mujeres embarazadas o que planeen estarlo, sencillamente que no los consuman, así como lo estoy diciendo, de 10 a 14 años, hasta los 10 años o así, no es recomendable darles atún o emperador, pez espada, estas cosas. Y de los 10 a los 14 años, únicamente 120 gramos al mes. Aún así, que no panda el cúnico, como yo digo, que no panda el pánico, porque comer pescado... Pero lo que están haciendo es... Claro, lo que están haciendo es volvernos un poquito locos. Hace tan solo un tiempo nos decían que el pescado era muy bueno, ahora nos dicen que es bueno, pero esta es alerta sanitaria, el omega 3 era bueno, malo, ¿en qué quedamos? ¿Nos dejan vivir un poquito? Comer pescado, sigue siendo bueno, a pesar del mercurio. Claro. A ver, lo que pasa es que, bien, el mercurio está presente en la corteza terrestre, ¿no? Y se libera a consecuencia de actividad volcánica, erosión de las rocas, pero también se puede liberar debido a la acción del hombre, y sus efectos tóxicos pueden llegar a ser devastadores, la verdad, si los niveles de toxicidad son muy altos. Y como sabemos, la sobrepesca y el cambio climático están aumentando los niveles de mercurio en el pescado, según un estudio además muy reciente de la Universidad de Harvard. Así que tal vez, si tienes algún olivo por ahí a la mano... Yo creo que ahora que es ahora época, cojo uno. A lo mejor es el momento de ponerte a aliñar olivas. Sí, no vaya a ser que luego no nos deje, ¿no? Que nadie deje de comer pescado, sí. Porque siguiendo las limitaciones del Ministerio de Sanidad no hay ningún peligro, y además hay muchísimos pescados por ahí también que tienen unos niveles muy bajos de mercurio, que como decía, están en la corteza terrestre. Pero bueno, así es como se hace el tema. Y así es como nos lo ha contado Mado Martínez en Eureka. Mado, muchas gracias. Un abrazo muy grande. En nuestra página web, en tan solo un rato, ahí está el programa entero, fragmentos del programa, todos los programas de Onda Cero y, por supuesto, La Rosa de los Vientos, con su sección ahí, en OndaCero.es. Os recordamos en nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@OndaCero.es, rosa.vientos@OndaCero.es, y la etiqueta para participar en Twitter, en directo y en cualquier momento, @RosaVientos. Las noticias, la actualidad, la información en Onda Cero. Queda todavía una hora de programa, queda todavía una hora. En La Rosa de los Vientos vamos a tener Carabé, vamos a tener El Callejón con José Manuel Escribano, señales del fin del mundo, mucha información y muchas cosas en La Rosa de los Vientos, pero será después de las noticias. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 3:06, continuamos en La Rosa de los Vientos, noticia, información, atención, importante, mala noticia, llegan las Navidades, buena noticia, La Rosa de los Vientos está con todos vosotros los fines de semana de Navidad, el 26, 28 y 29 de diciembre, y el fin de semana anterior a Reyes, el 4 y 5 de enero de 2020, La Rosa de los Vientos, ediciones extendidas. Muy extendidas. Extendidísimas. Vamos, empezamos en el 2020 la primera edición. Bueno, y ya el siguiente año va a ser el 2021, dentro de nada, ¿eh? Es gacheto rosa. Sí, sí. ¿Sabes? Por eso, ¿no? Porque como te extiende los brazos, te extiende. Pues las secciones se extienden. Tenemos opción a tener muchas entrevistas, así que vais a estar encantados. Una Navidad más en La Rosa de los Vientos. Vamos a estar con todos vosotros todos los días en La Rosa de los Vientos. No descansa, no solo no descansa, sino que tiene programación extendida. Bueno, que nos llamen la familia, ¿no? Porque si no, no nos van a ver. Nos llame un poquillo. Os recordamos Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Os recordamos también la sección dedicada a La Rosa de los Vientos en la página web en OndaCero.es. Ahí están los programas completos, por partes, como los queréis escuchar de los últimos meses, OndaCero.es. Una hora de programa en la que vamos a hablar, entre otras cosas, de el clima, de lo que está pasando en el Ártico, de las nuevas rutas, algo muy importante que os tenemos que contar en la cara B. También vamos a tener información de cine, hoy ha sido muy importante el cine, en la cara, en el callejón con José Manuel Escribano. Vamos a tener también señales del fin del mundo con Javier Sevillano, que nos va a contar una información terrible sobre sacrificios animales que tiene que ver con la religión. Terrible y tremendo, pero antes, nuevos datos y la resolución al concurso de esta noche, el personaje oculto que era Silvia Casasola. Yo sé que nuestros oyentes están sin dormir, están aquí esperando a ver quién se lleva el libro de Álex Fidalgo, Lo que tú digas. Y lo voy a decir, pero hasta que no digamos la resolución de todas las pistas, pues tendréis que esperar aquí, atención, un poquito. Bueno, pues vamos a decir, los tres personajes tienen crédito internacional, estos arquitectos. Lo tienen en el mundo de la arquitectura y además han dejado su huella con las construcciones y diseños que han creado y, por supuesto, levantado. Por ejemplo, Aníbal González, entre sus numerosas obras, la mayoría de ellas están hechas en Sevilla, también en otras zonas, pero muchas de ellas en Sevilla, pues destaca su obra en la Plaza de España, sita en el interior del Parque de María Luisa. Santiago Calatrava, que está Bruno al habla con él para ver si le hace ahí una casita o algo que le gusta mucho, pues también ha traspasado... Una casita con puente. Hombre, es que si no hay puente no es Calatrava. Claro. También ha traspasado fronteras y además ha tenido que alguna que otra polémica con sus trabajos. Es difícil gustar a todo el mundo. Los rematillos es como que no, los flecos. Bueno, pues hoy en día una de las máximas referencias de sus obras es la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, uno de sus diseños más representativos. Pero el gran maestro de maestros, el gran creador, el ilusionador de la arquitectura, cuyas formas parecen casi irreales, es... Los hermanos Fonseré, que fueron los principales promotores de la obra de Gaudí en sus principios, son masones y Gaudí entrará con ellos en relación y procurará responder siempre a sus necesidades y a sus deseos. La verdad es que según ves las construcciones y cómo hace esas formas que parecen casi reales, ¿no? Estaban en su imaginación, pero es que la verdad es que tenía un control de los volúmenes y la geometría alucinante. Bueno, como hemos oído, en efecto, el gran y genuino Antonio Gaudí es nuestro protagonista. Él es apasionado por la naturaleza y su poder de observación junto a la maestría adquirida por generaciones de familiares expertos en trabajar con el cobre se ven reflejadas en sus obras. Él era muy religioso, introvertido, vegetariano. se infligía largos procesos de ayuno para limpiar su cuerpo y también su espíritu, tanto que, según cuentan, en varias ocasiones puso en riesgo muy severo su vida. Bueno, pues como recordaréis, el 7 de junio de 1926, mientras se trasladaba a misa a la iglesia para rezar como hacía cada día, fue atropellado por un tranvía que le dejó sin sentido. Dicen que debido a su imagen descuidada y al no portar ninguna documentación, pensaron que era un mendigo. Y cuando al día siguiente le atendieron, ya era demasiado tarde, seguramente, si lo hubiesen hecho de inmediato, igual Antonio Gaudí habría sobrevivido. Pero al pensar que era un indigente, le dejaron abandonado, muriéndose poco a poco. Bueno, pues Antonio Gaudí está en el programa porque ha sido noticia esta semana. Resulta que el fotógrafo Aitor Ortiz ha realizado un trabajo fotográfico sobre su obra en el que se pueden ver detalles intimistas de las construcciones arquitectónicas del catalán, que a simple vista, pues tú según estás viendo un edificio o estás viendo toda la cantidad de cosas que él hizo, como el Parque Güell y muchas cosas, pues hay detalles que no le das valor. Y gracias a la fotografía de Aitor Ortiz, pues se puede apreciar con detalle porque lo amplía, lo ha hecho de tal forma que es alucinante y se observa muchísimo la maestría de Gaudí. Bueno, pues esta muestra consta de 120 imágenes que están reunidas bajo el título Aitor Ortiz, Gaudí, impresiones íntimas. ¿Dónde se pueden ver? Pues se pueden ver en la sala Kutxa Kultur de Ategunea de Tabacalera en San Sebastián. Así que como vamos cogiendo todos los que podéis, claro, que tenéis días libres, pues os apuntáis en la agenda. Ay, pues podemos hacer esto, pues podemos hacer lo otro. Pues mira, si os pilla cerca San Sebastián o os queréis acercar, pues ya sabéis que tenéis en estos días la visita inestimable y estupenda de esta exposición de las fotos de Aitor Ortiz con impresiones íntimas de Gaudí. ¿Y quién es el ganador o ganadora esta noche? Participó en Twitter y se llama Jordieke, @Jordieke. Así que Jordieke, envíanos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es y te llevarás el libro firmado de Alex Fidalgo, Lo que tú digas. Enhorabuena. Y ahora os hablamos en la cara B, os hablamos de los beneficios del cambio climático. Claro, beneficios para algunos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Esta es la historia de un hecho que demostró que vivimos en un nuevo tiempo, que el mundo ha cambiado. Tengo los bolsillos. Que apenas nos hemos enterado, pero que pasó. La piel con escama cada vez que miro. Y pasó en agosto de 2018. Las manos atadas, la puerta. El protagonista es un barco, uno de los más grandes de la Tierra. Se llama Venta. Puede llevar 3.600 contenedores. Y dentro de cada uno de esos contenedores, cada uno tan grande como un camión o un vagón de tren, llevaba cosas para venderlas. Hay cosas que tú y yo compramos. Cosas que forman parte de nuestra vida. Teléfonos, coches, muebles, ropa, libros. Estoy conmigo. El barco salía de Vladivostok, en Rusia, a la altura de China y Japón. Tenía como destino el otro lado del país, a miles y miles de kilómetros. Iba a San Petersburgo, a las puertas de Europa, donde se iban a vender las cosas que llevaba. Su valor, miles y miles de billones de euros. El viaje lo hizo en 14 días menos de lo habitual. ¿Por qué? Por la ruta. Una ruta distinta, ya que al derretirse el Polo Norte, por donde iba a pasar, se gastó mucho menos. Ganó miles de millones de euros precisamente por eso. El viaje y ese beneficio nunca hubiera sido posible sin el cambio climático. seguramente tú has oído algunas de las mentiras que se repiten y dicen cada 2 por 3 respecto al cambio climático. Son gente intoxicada, envenenada. Algunos son buenos, otros no, pero la razón está claramente de un lado. La ciencia ha demostrado que existe un consenso total y absoluto entre todos los científicos y entre todos y cada uno de los expertos que han investigado este asunto. Insistimos, todos lo dicen. Y todos, insistimos, todos los científicos han concluido rotunda y absolutamente, sin excepción, todos, que el cambio climático que estamos viviendo es fruto de la acción humana. Si los polos se deshielan, si desaparecen, si esas rutas se acortan, es consecuencia de ese cambio climático que algunos desean y fomentan. Todo encaja con noticias como las que vienen a continuación. El pasado mes de octubre, el periódico The Guardian publicó una investigación en la que se daban a conocer informes y documentos que certificaban que el gigante tecnológico Google había financiado y pagado al menos en 10 grupos de presión que solicitaban la anulación de medidas y leyes que tenían por objeto frenar el cambio climático. Dato, y este dato es muy, muy importante. La ruta de los barcos que llevan todos los productos con los que se comercia en el mundo ahora duran 48 días. Si el deshielo prosigue, esos barcos podrán hacer esa misma ruta en tan solo 20 días. Y automovilísticas, petroleras, energéticas, tecnológicas ganarán entonces millones de euros. Ellos son los grandes beneficiados del cambio climático. Un documento de hace tan solo unos meses, titulado Política China para el Ártico, dice que todos los países del mundo tendrían derecho a utilizar esas rutas. Ese es el cambio climático que permite a los ricos hacerse más ricos. Se duerme por las esquinas, dicen que solo hace... Y otro dato, más en datos. De hace tan solo unas horas, la Organización Meteorológica Mundial acaba de dar a conocer informes que certifican que el año en el que estamos y que se está acabando ya presenta datos que demuestran que es el segundo más cálido de toda la historia. El informe de hace tan solo unas horas dice que las olas de calor y las inundaciones que antes se producían solamente una vez cada 100 años son ahora cada vez más frecuentes, que hay y habrá más incendios, más ciclones, más tormentas, más huracanes, más extremos. Además, dice que lo que está pasando va a afectar a la salud de los humanos y que las personas de más de 65 años se pueden sufrir ahora más males debido a las olas de calor del cambio climático. En el último año, este número de personas se ha incrementado y ha subido en 65 millones más. Y hambre. El año pasado sufrieron hambre más de 820 millones de personas. Ese hambre va a estar ligado a las consecuencias del cambio climático. Datos, hay más. En este informe, unos cuantos miles de millones. Un informe que analiza 26 países pobres y llega a la conclusión de que casi el 50% de las crisis económicas que sufren tienen consecuencia directa en los problemas generados por el cambio climático. Y mientras nosotros discutiendo sobre Greta Thunberg, nos han metido en una ratonera de debates que solo condenan a mirar a otro lado. Esto es lo que decía hace tan solo unas horas la CNN. Está en peligro la vida que sostiene la humanidad. Esa es la alerta del Fondo Mundial para la Naturaleza. Más de la mitad de los animales vertebrados se ha perdido en los últimos 40 años y la explotación salvaje de los recursos naturales y los efectos de la contaminación son algunas de las causas. 40 años es apenas un parpadeo en la historia de la vida en la Tierra. Sin embargo, en tan solo 4 décadas, la acción del ser humano ha destruido hasta el 60% de la vida salvaje. El llamado informe del Planeta Vivo del Fondo Mundial para la Naturaleza indica que más de 4.000 especies de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios han sufrido una reducción del 60% entre 1970 al 2014. El 90% de las aves marinas tienen plástico en sus estómagos comparado con tan solo el 5% en 1960. La vida animal sufrió más en Latinoamérica y el Caribe, con el 89% de reducción de la población desde los años 70, sobre todo en especies que necesitan agua fresca como ranas y peces del río. La población de osos polares en el Ártico por el deshielo podría decrecer hasta el 30% para 2050. La deforestación de los bosques de Borneo para plantaciones de aceite de palma y árboles para madera ha provocado la pérdida de 100.000 orangutanes entre el año 99 y 2015. En Tanzania, en tan solo 5 años, el 60% de los elefantes fueron extinguidos, sobre todo por sus codiciados cuernos de marfil. La actividad humana afecta a 3/4 partes de la faz de la Tierra. Para el 2050, solo el 10% de ella seguirá virgen. Por eso, desde la Fundación, piden un compromiso internacional. Y no admitas ni te creas en ninguna duda. El cambio climático es absoluta y totalmente real. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y atención, porque hoy se han entregado los premios del cine europeo. Gran ganadora, La Favorita. Gran ganador, el mejor actor, el español Antonio Banderas. El callejón del escribano. Ya sabéis que aquí toda la información en de cine, la actualidad nos atrae como siempre en el callejón. José Manuel Escribano, muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Una semana de premios, ya estamos en esa época con muchos premios. Uno de ellos que se ha entregado, que se ha reconocido. Ahora hablamos de unas nominaciones de los más importantes de nuestro país, pero Antonio Banderas, nuestro Antonio Banderas, ha sido uno de los triunfadores en Nueva York, de los críticos de cine. ¿Cómo huele a Oscar esto, Bruno? Sí, hombre, los críticos el camino ya ha empezado, ¿eh? Ya ha empezado, sí. Los críticos de Nueva York son una asociación realmente importante. Ahora llegarán los Globos de Oro, que son los críticos de Hollywood, precisamente, ¿no? Pero entre unos y otros, ahí está Antonio Banderas con este premio de la crítica, premio importantísimo, porque realmente, como te digo, huele a Oscar. Muchos de los premios se dice que son como antesala, ¿no? Antesala de los Oscar, antesala en España de los Goya. Bueno, pues este premio es un poco antesala. Yo creo que Antonio Banderas está perfectamente colocado, él y su película, Dolor y Gloria, va a estar, desde luego, estoy seguro, entre la terna de las finalistas en varias de las categorías de los Goya, de los Oscar, perdón, de los Goya también, sí, de también. Los Oscar. Y hombre, a ver si tenemos suerte. Está para Almodóvar, está en contra, que ya lo han premiado, ¿verdad? Pero para Antonio Banderas sería ya la requete absoluta consagración. Lo ha ganado todo este año y posiblemente, bueno, ahora los críticos, después los Globos de Oro, después los Oscars. Vamos a ver lo que se trae este hombre para España en esta temporada de premios. Y además, en la actualidad vamos a hablar hoy de películas de los dos directores más grandes de nuestro país. Críticas que, bueno, han sido las películas de Alejandro Amenábar y la de Dolor y Gloria de Almodóvar. Por supuesto. Las más nominadas, ¿no? Sí, hombre, vamos a ver las nominaciones de los Goya, que eran las últimas nominaciones ya que nos quedaban. Oye, hay un dato que me ha llamado mucho la atención. Fíjate, se han presentado 146 películas españolas, claro, a los Goya, una de las, yo creo, cosechas más interesantes de los últimos años. Y sin películas. Embargo, hay dos películas que se lo han llevado todo en cuanto a nominaciones, eso, ¿eh? Eso por supuesto, naturalmente que sí, ¿no? Bueno, hay 29 categorías. Si quitamos los documentales, la película europea, la película de animación y tal, pues, pues prácticamente están en todas, porque es verdad que mientras dure la guerra, la película de Amenábar parte con 17 candidaturas, nada menos, de momento la campeona, pero Dolor y Gloria, la de Almodóvar, tiene 16. Y La Trinchera Infinita, pues 15. De manera que entre las tres películas... O sea, eso es curioso que puede decirse una de las grandes perdedoras. La Trinchera Infinita tiene solamente 15 nominaciones. Exactamente, ¿no? Exactamente. Es un poco irónico. Sí, bueno, esto es también porque, claro, desde que hay 4 nominaciones en cada categoría, pues las grandes películas, como te digo, menos esas a las que no puede optar, a las demás optan a todas. La verdad es que hay dejado muy poquitas oportunidades para las demás. Claro, las candidaturas a la mejor película, pues efectivamente, Dolor y Gloria, La Trinchera Infinita, Mientras Dure la Guerra, y luego Intemperie y Lo que Arde, esta película pequeñita de Oliver Lasse, casi desconocidos todos, y que está metiéndose en todos los grandes premios, por lo menos como candidata. Los nominados a la mejor dirección, pues son Pedro Almodóvar, el trío de directores de La Trinchera Infinita, Oliver Lasse, por Lo que Arde, y Alejandro Amenábar, por Mientras Dure la Guerra. Mientras que la dirección Nobel, ojo que hay aquí nombres que van a ser los grandes nombres del cine español dentro de nada, Salvador Simó, por Buñuel, El laberinto de las tortugas, una estupenda película de animación, Galder Gastelurrutia, por El hoyo, Belén Funes, por La hija de un ladrón, y Aritz Moreno, por Ventajas de viajar en tren, una de las candidaturas que va a estar verdaderamente más curradas, ¿no? Las candidatas al mejor guión original, pues son Dolor y Gloria, El hoyo, La Trinchera Infinita y Mientras Dure la Guerra, pocas sorpresas, ¿no? Y en el guión adaptado, pues Buñuel, El laberinto de las tortugas, Intemperie, Ventajas de viajar en tren y Madre, la película de Rodrigo Sorogoyen, que no entiendo yo muy bien por qué está en la categoría de guión adaptado. Creí que esto era un guión original, como no sea que procede del corto, me parece, en fin, ellos sabrán, ¿no? Los actores, pues los mejores, los actores protagonistas nominados son, nuevamente, Antonio Banderas, Antonio de la Torre, Carra Elejalde y Luis Tosar, por Quien el hierro mata, es decir, las tres favoritas, y Tosar, que se ha colado aquí porque es un grandísimo actor, claro. Y ellas, pues son Penélope Cruz. Son nuevos en esto de los Goya, ¿eh? Efectivamente. Sí. La verdad es que todos son ultra nominados y muchos de ellos ya con colección de Goyas en su armario. Pero bueno, se ve que es lo que hay. Ese es uno de los males endémicos del cine español, Bruno. Lo hemos comentado tantas veces, ¿no? Las pelis muchas veces son estupendas, pero siempre las hacen los mismos. Y el gremio de la interpretación está que trina por esa cuestión, con toda la razón, claro. Las actrices nominadas, Penélope Cruz, Greta Fernández por La hija de un ladrón, Belén Cuesta por La Trinchera Infinita y Marta Nieto por Madre. Y en los actores de, y actrices de reparto, pues hay nombres como Asier Echandía, Leonardo Sbaraglia, los dos por Dolor y Gloria, Luis Callejo por Intemperie, Eduard Fernández, estupendo en su personaje de Millán Astrade Mientras Dure la Guerra, Mona Martínez, Natalia de Molina, Julieta Serrano y Natalie Poza, realmente, pues también son nombres que tienen, te iba a decir, todos ellos la posibilidad, no, posibilidad tienen, solo se le llevará uno, pero la verdad es que están representados lo mejorcito del cine español. En los Goya, 17 nominaciones para Mientras Dure la Guerra, 16 para Dolor y Gloria. Uno de los males endémicos, nos citabas uno hace unos instantes, uno de los males endémicos del cine del comercio español relacionado con el cine, es que vemos mucho cine sin ser en versión original, doblado, ¿no? Ah, es verdad, claro que sí. Tantísimos años, ¿no?, de doblaje, salvando, como decimos siempre, la categoría indiscutible, además por oficio y por experiencia, de los grandes actores y actrices de doblaje españoles, pues hemos perdido la ocasión durante muchísimos años de oír a los actores y actrices internacionales con su voz original. Poco a poco yo creo que el cine de versión original va abriendo huequecito, no digo en las grandes capitales donde ya lleva asentado, sino también en las otras capitales de provincia donde poco a poco se van abriendo sesiones de cine en versión original. Yo creo que es imprescindible, cada uno que vaya a lo que quiera, por supuesto, pero es imprescindible escuchar las interpretaciones de los grandes de la pantalla con su propia voz. Si no, nos perdemos la mitad de esa interpretación. Y esto lo decía porque precisamente vamos a escuchar la voz, va a ser en el tráiler, en la película, en el comentario y en la crítica de esta semana. La voz de una de las grandes del cine mundial, de Helen Mirren, la voz original en esta película. Have you done this a lot? Met people on the computer service? don't you find it's always the same? You mean the anticipation followed by the letdown? Es la voz en versión original de una de las grandes del cine, Helen Mirren, que tiene película nueva, La gran mentira se titula. Efectivamente, es la película de Bill Condon que ha producido Condon junto con Greg Yolen. El guion es de Jeffrey Hatcher y de Nicole Sherry, partiendo de una novela de este último. Los protagonistas, como muy bien dices, la gran Helen Mirren, el gran Ian McKellen y Russell Tovey también con ellos. Bueno, Bill Condon es un director neoyorquino, yo creo que es relativamente prolífico, porque lleva 20 títulos en 30 años, pero también es bastante versátil. Pues recordemos que ha firmado Candyman 2, las dos partes de Amanecer de la serie Crepúsculo, El quinto poder, y también las muy interesantes, mucho más que estas, Mr. Holmes, en 2015, y bueno, hace 20 años ya, Dioses y monstruos, que le valió el Oscar al mejor guion. Estas dos últimas, y también la actual, están protagonizadas por Ian McKellen, un actor con el que se compenetra muy bien. Aquí Ian McKellen es Roy Courtney, un hombre que vive instalado en el engaño. Es un estafador consumado, que vive de sacarles el dinero a inversores incautos y a mujeres desprevenidas y preferiblemente ricas que caen en sus redes de profesional del timo. A estas llega sobre todo por medio de los portales de contactos de internet. Y así, justo, conoce a Betty McLeish, una viuda reciente, un tanto desorientada y bastante millonaria la mujer. Bueno, inmediatamente Roy lo ve claro, pero le cuesta un poquito intimar con Betty porque ella no parece estar preparada para una nueva relación y también porque tiene un nieto, Steven, que anda con la mosca tras la oreja ante un pretendiente tan decidido. Sin embargo, el hombre despliega todo su arsenal de seducción, que incluye finalmente el anzuelo de la supuesta rentabilidad de su capital, el de ella. Para ello cuenta con su compinche habitual, un falso asesor de inversiones que le ofrece una operación que parece ser ventajosísima, sobre todo para Roy, claro, que está dispuesto a desplumar a Betty pasando por encima de las maniobras del nieto, de cualquier sorpresa desagradable que le pueda sobrevenir e incluso manchándose las manos de sangre si hiciera falta. Esta es su gran y posiblemente última oportunidad y no puede desaprovecharla. Bueno, el relato está casi monopolizado por estos dos potentes personajes, el hábil depredador y la inocente presa. Esto es magnífico porque están interpretados por estos dos genios de la escena y de la pantalla, Ian McKellen y Helen Mirren. McKellen, 80 años, es un auténtico monstruo. Además de Holmes, ha sido también Gandalf, el Rey Lear y Magneto de los X-Men, entre otros muchos. Aquí es un hombre corriente, pero transmite tanta fuerza y tanta pasión que un primer plano suyo es capaz de incendiar la pantalla. Y Helen Mirren, 74 años, es una auténtica reina. Y no porque las haya hecho casi todas, es que es una actriz descomunal, dúctil, sugerente, dueña de todos los recursos. Bueno, estos dos coinciden por primera vez en la pantalla y además, curiosamente, son de escuelas y técnicas completamente diferentes, pero se han entendido, se han complementado y se han enredado como si llevaran toda la vida haciendo cine juntos. La película merece la pena por verlos, aunque por desgracia la trama titubee en algunos momentos y deje también ver un costurón por el que asoma el evidente desenlace. Y para colmo, el trecho final del guión se va por los cerros de Úbeda con una explicación atropellada y yo creo que poco verosímil. Bueno, no he leído la novela de Nicholas Shirley, de la que procede la película, aunque no dudo de que ese final sea fiel al texto. Pero precisamente es el tratamiento cinematográfico el que renquea, por su tono tan diferente al resto, su aceleración y su casi inverosímil planteamiento. Lo demás, hasta ahí, casi perfecto, Bruno. Dos grandes actores para una película con final discutido, con una segunda parte discutida, cuando todos los críticos coincidís en eso, es que algo pasa ahí, ¿eh? Yo creo que sí, que algo pasa, y es una pena, porque, hombre, el final es el que tiene que ser, de alguna manera yo entiendo que la novela y el texto del guión son correctos, porque desvela, sobre todo, cómo son los personajes. No lo sabemos hasta los cinco últimos minutos cómo son de verdad, qué les pasa de verdad, ¿no? Pero, hombre, otro tratamiento y quizá también otra lectura de esos acontecimientos hubiera estado un poquito mejor. De todas maneras, la película yo creo que merece la pena verse, ¿eh? Y la lista, todos los factores en juego. El Super 10, el que sitúa esta semana en el puesto número 10. Bueno, en el 10 tenemos Last Christmas, una película navideña, quizá, una película que ha dirigido Paul Feig y que protagonizan Emma Thompson y la gran Emilia Clarke, la inmortal Daenerys de Juego de Tronos, nada menos que Daenerys en pantalla grande. Hay que ver esta película, Bruno. Primera semana en la lista. Puesto número 9. Pues la gran película española, Mientras dure la guerra, la película de Alejandro Amenábar, que ha caído 2 puestecitos, pero es súper 10 semanas en la lista, algo que muy pocas películas consiguen. 8. Bueno, esta repite, se ha abonado al puesto 8, Si yo fuera rico, otra película española. Esta de Álvaro Fernández Armero, con Alex García y Alexandra Jiménez, 3 semanas en el Super 10. 7. Frozen 2, la segunda parte de esta historia de las hermanas del hielo, película de animación de Disney, dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck, 2 semanas en la lista, ha bajado un puesto. 6. También ha bajado un puesto La Trinchera Infinita, otra película española, tercera en la lista, la peli de Arregui, Garaño y Goenaga, con Antonio de la Torre y Belén Cuesta, 5 semanas en la lista. ¿Y en el 5? Pues la película de la semana, Puñales por la espalda, un thriller, una película cómica, una película de Agatha Christie, pero casi. Rian Johnson es el director, Daniel Craig y Ana de Armas, 2 de los múltiples protagonistas. Primera semana en la lista, como digo, película de la semana. 4. Pues es Parásitos, de Bong Joon-ho, la película coreana, 6 semanas en la lista y mantiene la posición de una película extraordinaria. Puesto número 3. Pues también extraordinaria es esta peli de Woody Allen, ya lo hemos dicho todo sobre ella. Días de lluvia en Nueva York, con Timothée Chalamet, Elle Fanning, 8 semanas en la lista. Puesto número 2. Pues aquí está, después de 9 semanas, el Joker, de Todd Phillips, se veía venir. La semana pasada hubo casi un empate en la cumbre, ahora Joker ha cedido el primer puesto, pero Joaquin Phoenix, Robert De Niro, están tan contentos porque lleva 9 semanas y la que viene será Super 10. Y queremos saber cuál es el nuevo número 1. Pues es nada menos que El Irlandés, la película, el peliculón de Martin Scorsese, porque es muy larga y porque es estupenda. Con Robert De Niro, con Al Pacino, con Joe Pesci, 3 semanas en la lista, poquito a poco ha conseguido subirse a lo más alto del Super 10. La verdad es que se está hablando mucho de esta película, El Irlandés, una película de Scorsese, una película que prácticamente resume toda su carrera, por lo menos temáticamente. Pues ¿no? Sí, efectivamente, es una película de gangsters. Pero yo creo que desde ahora es, bueno, pues junto con El Padrino, ¿verdad?, la gran película de gángsters. Scorsese ha hecho un peliculón y, como digo, no es que sea muy larga, es que es una enorme película. Es una peli de Netflix, por lo tanto va a estar en los cines muy poquito tiempo, hay que aprovechar para ir a verla. Es una película que demuestra que el cine ha llegado a otro tiempo ya, ¿no? Pues sí, efectivamente. La industria. Sí, eso es. Una película de 3 horas y media y es para una ventana de estas de pago, que el que quiera puede tener en su casa, lógicamente. Netflix parece que cede estas películas para que se vean en exhibición comercial en las salas durante unas semanas, pero después hay que acudir a la voz de Netflix. Y como tú dices, es un nuevo tiempo. Vamos a ver cómo evoluciona esto, porque realmente es una oportunidad interesante de hacer historia. José Manuel, hemos ido a una presentación de un libro durante esta semana, y no sé si te suena de algo, El retrato de Marian Rey. Hombre, sí que me suena. Muchas gracias, Bruno. Hicimos el miércoles la presentación de mi... Yo creo que es una novelita. Es decir, es una cosa de ninguna pretensión, pero sí quiero que sea entretenida y de alguna manera divertida para cualquiera que quiera acercarse a este texto. Está ya en Amazon, en cualquiera de las ventanas de distribución literaria se puede pedir por ahí. Y también a la editorial, que se llama Vive Libro. De manera que el que quiera... pues puede adquirirla por ese procedimiento. Yo, la verdad es que en la presentación estuve encantado porque estabais todos los amigos y realmente eso es lo que le da categoría a este librito desde el momento en que yo puse el pie en el mundo de la literatura pequeñita, hay que decir, de la literatura pequeñita. Muchas gracias, Bruno. Se hace grande con libros como ese, como El retrato de Marian Rey, de José Manuel Escribano, que todas las semanas nos cuenta aquí la actualidad del mundo del cine. José Manuel, muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo muy grande. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Sa Sacrificios en de animales, sacrificios rituales en de animales, pensábamos que no existían, pero han vuelto. Y son miles y miles. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Ay, Dios mío. Es una barbaridad esto. Es una barbaridad, pero es lo que ocurre cada 5 años en Nepal, en el que durante una semana se reúnen en un inmenso campo vallado multitud de animales al que entran, dicen, entre 200 y 300 carniceros provistos del kukuri, que es un sable nepalí, un sable popular nepalí, y lo que hacen es matar a los animales. Hace, en el año 2009, llegó a la cifra de 500.000 de animales, entre búfalos de agua, cabras, cerdos, terneros, palomas, ratas, todo tipo de animales. Estos animales provienen bien de Nepal y también entran desde la India para este acontecimiento. En teoría, en la última celebración en 2014, por la presión de organizaciones animalistas, se logró reducir el número de animales sacrificados estúpidamente. Estos sí que son estúpidos los que lo hacen. ¿Cómo lo catalogan para que sea estúpidamente? Ahora lo contamos. Se logró reducirlo porque oficialmente las autoridades nepalíes e incluso las de India lo han prohibido. Incluso también las autoridades del templo de la diosa al que está dedicado estos sacrificios. Uh-huh. Ya contaremos de dónde sale este sacrificio. Lo que ocurre es que los practicantes de esta tradición pues se lo pasan por el forro. Y entonces siguen sacrificando estos animales en honor de la diosa Gadimai, porque les traerá prosperidad y demás. Es decir, la religión como excusa, ¿no? Lo que ocurre, pensábamos que es algo cuando hablábamos de civilizaciones antiguas. Claro, lo que pasa es que ellos mismos pensarán también, porque hay nepalíes civilizados, en este caso, que también pensarán que los españoles y nuestras corridas de toros pues están fuera de lugar en el siglo XXI, evidentemente. Piensan eso, claro. Es una excepción, es minúscula. Lo que ocurre que aquí hace 200 y pico años, un monje que estaba encarcelado tuvo un sueño, maldita hora que tuvo el sueño, y entonces él vio que esta diosa ofrecía formar un templo, construir un templo y ofrecer un sacrificio a la diosa para redimirse, por así decirlo, ¿no? El templo lo construyó. Y la parte del sacrificio hay discrepancias. Yo he leído que unos dicen que el sacrificio consistía, y él lo hizo, en ofrecer sangre, su propia sangre, de 5 partes diferentes de su cuerpo, o sea, hacerse sangrías. Y otros dicen, otras teorías dicen que no, que eran sacrificios de animales, y que de ahí viene esta tradición. Las organizaciones animalistas, la presión, y lo que intentan es llegar a la prohibición, pero sustituyendo esta matanza sin sentido y mantener el culto a esta diosa, ¿no? Bien con sangre de transfusiones, es decir, que se hagan transfusiones, o con sacrificios irreales, es decir, simulados, con sacrificios que no sean pues a muñecos, o sea, todo. Pero los nepalíes e hindúes que realizan este aquelarre animal, pues son dicen puristas. Que tarari que te vi, que no, que ellos tienen que llevar allí. Es un iba a decir festival, pero bueno, de lo festival no lo es. Realizado de la forma más dantesca, es un campo acotado, amurallado, más grande que un campo de fútbol, en el que van entrando los animales, luego entran los carniceros. Esto dura durante varios días. Este año ha empezado el día 3 y ya solo en el primer día ya se sacrificaron 6.000 búfalos. evidentemente 6.000 búfalos, que es a machetazo limpio, y tú imagínate en un campo del que no puedes escapar, unos animales viendo cómo mueren los otros, y lo que, o sea, el sufrimiento matanza. Innecesario, los terneros viendo cómo sus madres son asesinadas, porque esto es un brutal asesinato por esta panda de berracos, de gentuza, que no tiene otro nombre, de una forma, de un sitio que no pueden escapar. Evidentemente los niños son bienvenidos para ver esta matanza, las personas, claro, ancianos son, hay que claro, meter la tradición. Las personas niño, ancianas, ¿no? Se ungen, claro, de esta sangre para vivir más años. También. Y fíjate, ahí, pero es que luego se rebozan todos, claro, o sea, tú imagínate cómo queda este campo, esta zona vallada después del sacrificio. En 2009 ya digo que hubo hasta 500.000 de animales sacrificados. En 2014 consiguieron reducir la cantidad, por ejemplo, de la presión de las organizaciones animalistas, consiguió reducir la cantidad de búfalos, por ejemplo, en un 70%. Este año también se ha condicionado un poco, incluso en la frontera con de India con Nepal, las autoridades han ejercido un cierta presión o control para que no dejar pasar estos animales, pero aún así han pasado, porque digamos que la vigilancia y la prohibición es muy laxa, ¿no? Los mismos gente de este monasterio dicen que ellos no pueden prohibir, sino recomendar que no sacrifiquen a los animales, es decir, ya. Oye, no lo hagas. Miren para otro lado. Exactamente, oye, no lo hagas porque la ley dice ya que esto está prohibido, pero si lo haces, yo miro para otro lado, ¿no? Es un poco la estrategia que usan como para decir que no podemos hacer nada más, ¿no? Y como digo, que hay alguien ahí que dice, pero es que hay mucha gente que vive de esto. Sí, bueno, es decir, esto, claro, como si eso fuera una excusa hay para mantener muchos esa locura, animales, ¿no?, que se crían en India para luego pasar la frontera, que lo que hacen los tratantes es luego venderlos, ¿no?, para claro, este sacrificio. Las condiciones higiénicas son, pues os podéis imaginar, un asco. Claro, y las condiciones luego de esos animales, en qué condiciones de putrefacción queda esa carne allí, es también algo fuera de lugar. La organización, ¿cómo se llama? Esta que hemos hablado otra vez, se me ha ido ahora mismo. Igualdad Animal, el día 3 organizó varias manifestaciones frente a las embajadas de Nepal aquí en Madrid, en Reino Unido y en México, para poner de manifiesto que y exigir a las autoridades nepalíes que si ha promulgado una ley prohibitiva, que la haga cumplir, claro, de verdad. Lo que ocurre, pues, que pues lo que decimos, que no la aplica, la ha promulgado, pero no la aplica. Lo que ocurre también en estas matanzas es que hay las creencias están tan arraigadas desde hace tanto tiempo que, fíjate, os voy a leer una manifestación de Priyanka Yadav, hizo a la BBC y dijo: yo tenía 4 hermanas. 8 años atrás pedí el deseo de tener un hermanito y la diosa nos bendijo con uno. A costa de sacrificar el sacrificio, llegó ese hermanito. Sí, que se buscan las excusas. Según ellas, hombre, quiero decir, a lo mejor esta tal Priyanka, ¿por qué no preguntó a sus padres? A la diosa dio, claro, la compensación. Pero quiero decir, a lo mejor está donde lleva la incultura, ¿no? Es decir, sí. Priyanka Yadav, no es más fácil que pregunte a sus padres cómo hicieron al hermanito. Se llama follar, ni más ni menos. ¿Cómo se llama? Así, follar. Es decir, sí, papá, follar más que quiero un hermanito. Claro, y claro. Es así de fácil, ¿no? Y dejar a los animalitos tranquilos y sobre todo no sacrificarlos de esta forma tan extrema. Sí, y fíjate tan sin que sentido, además, ¿no?, estas religiones orientales parece que están rodeadas de un halo de divinidad, de purismo, de misticismo, de espiritualidad, y nada que ver, nada. Desde nada. Luego, esta es la parte oscura de las religiones. Sí, sí, sí. Y es cierto que muchas o casi todas las religiones a lo largo de la historia han tenido esta faceta de esos sacrificios, bien de seres humanos, bien de animales, en honor de un dios, de una diosa, que es un sacrificio, bueno, en fin. No, tremendo. Sé. Hablando de animales. Amor discos, bueno, habría que tratarlos algunos. Hablando de animales. De incultura, ¿no? Que que fomentan en este sentido las religiones. ¿Habéis escuchado la noticia que ha salido hoy de la Facultad de Veterinaria? Bueno, pues resulta que normalmente cuando hacen las respectivas investigaciones, pues los animalitos que utilizan y que al final pues mueren por las diferentes investigaciones, pues hay un crematorio en el que llevan a esos animalitos y sí, legalmente sí, y los queman. Bueno, pues según por una denuncia anónima, resulta que cuando han ido a meter a dos chinchillas que habían utilizado o dos cobayas para hacer la investigación, se han encontrado dos piernas humanas. Dos piernas humanas. Dos piernas humanas metidas donde el crematorio de la Facultad de Veterinaria. Entonces, claro, estaban diciendo, porque no sabían muy bien de dónde habían salido esas piernas, que muy hipotéticamente, en algunos casos, con unos permisos especiales, hacen algún tipo de investigación con cosas humanas. Con partes de cuerpos. Claro, humanos. Claro, pero en este es caso, claro, humano. Entonces estaban intentando investigar a ver. Un poquito de leyenda urbana. De dónde habían salido. No, vamos, ha sido totalmente hoy noticia el asunto. Pues esto que os cuento desgraciadamente. Sí. Bueno, vamos a escuchar uno de vuestros relatos. Ya sabéis que nos lo podéis seguir mandando a rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. El que escuchamos esta noche se titula y se llama Juan. Suena el despertador. Son las 6:30 de la mañana. Como cada día, Juan se levanta para ir al trabajo. Hoy, sin mucha pereza, se siente especialmente descansado. Sin prisa, se prepara para un largo día de rutina. A las 7:30, puntual como un reloj, sale de su casa camino de la oficina. La calle todavía permanece oscura y vacía. Aún así, se puede apreciar la pequeña capa de hielo formada sobre los coches aparcados camino a la parada de autobús. Juan se sorprende por ello. No tiene la sensación de que el día sea tan frío. Al final de la calle ve cómo se aproxima un autobús a la marquesina vacía. Es el suyo, el número 82. Juan corre hacia la parada, llegando justo a tiempo, aunque el conductor parece no verlo y continúa su ruta sin parar, dejando a Juan atrás, cabreado y a la espera del siguiente autobús. Tras 5 minutos de aburrida espera, llega a la marquesina una mujer. Ronda los 50 años, abrigada hasta tal punto que apenas se le ven los ojos. Bufanda, gorro, orejeras, guantes. Buenos días, saluda a Juan a la espera de réplica para iniciar una pequeña charla. Pero Juan no recibe respuesta, o por lo menos no la escucha. Puede que la bufanda de la señora haya apagado su voz. Sea como sea, desiste de su intento por conversar. Se quedan los dos sentados sobre el frío metal de la marquesina, uno junto a otro, sin mirarse, ignorándose mutuamente. Poco tiempo después, llega su autobús. Ambos suben. Apenas media docena de pasajeros viajan en él. Se siente a las plazas posteriores, cerca de una joven pareja que aparentemente vuelve de fiesta. Se sorprende por la conversación que mantienen. Comentan detalles íntimos, muy íntimos. Tan íntimos que lo incomodan hasta el punto de cambiar de asiento, alejándose de la pareja. 20 minutos más tarde, Juan llega a su destino. Un bloque de oficinas sombrío, viejo y destartalado. Son las 8:15 de la mañana. La oscuridad de la noche empieza a desvanecerse, dejando paso a la tímida luz del día. Su empresa, una correduría de seguros en la que trabaja desde hace más de 15 años, se sitúa en la 9ª planta. En el ascensor, como de costumbre, se ignoran unos a otros. Nadie conoce a nadie, nadie habla con nadie, ni siquiera del tantas veces recurrido tiempo. Hace ya años que dejó de intentar entablar diálogo en el ascensor. Últimamente ya no daba ni los buenos días. Cada vez que montaba en él, su imaginación lo transformaba en un camión de transporte de animales y a sus ocupantes los convertía en ovejas ávidas por sumergirse en sus teléfonos y auriculares, sumidas en su mundo, absortas de la triste y lúgubre realidad que lo rodeaba, resignadas o tal vez inconscientes de su destino en la cadena alimenticia. Llega a su mesa, junto a otras 3 más apartadas de la zona principal de la oficina, entre la sala de fotocopiadoras y los aseos de la empresa. La mesa, flanqueada por 2 biombos, solo deja sus ojos a la vista. testigo de las idas y venidas de sus compañeros, solo el ruido de las impresoras funcionando rompe de vez en cuando el silencio de un entorno completamente fúnebre. Ve pasar las horas. La manecilla del reloj parece congelarse según avanza el día. Por fin, tras una larga y ardua espera, la jornada llega a su fin. Con la oscuridad cayendo otra vez sobre las calles, Juan emprende la vuelta a casa. Después de un triste recorrido por la negra y ruidosa urbe y tras tomar dos autobuses, llega finalmente a su domicilio. Ha sido un día raro, vacío, insustancial. Según avanza por el pasillo de su bloque de apartamentos, se entristece, se apena. Vuelve al cobijo de su refugio sin haber reído en todo el día, sin haber sentido, sin haberse relacionado. Lleva todo el día pensando que algo se le ha olvidado, que algo se le ha escapado. No sabe el qué, pero sí reconoce esa incómoda sensación de despiste, de olvido, rebotando dentro de su cabeza. De repente, todo cobra sentido cuando entra en su habitación para descubrir que alguien descansa plácidamente en la cama. Mel no recuerda haber compartido su solitario lecho la noche anterior, pero eso explicaría la sensación de olvido que lo atormentaba. Tal vez bebió más de la cuenta. Sigilosamente se acerca a la cama. Con el miedo invadiendo su cuerpo, se aproxima a la... Juan se queda petrificado. Un hombre de piel blanquecina, enfermizo, yace sobre ella. Parece no respirar. ¡Está muerto! La angustia y el pánico se apoderan completamente de él. ¡No puede ser! ¡Es imposible! ¡No lo entiendo! Exclama Juan cuando reconoce su rostro en el gélido cuerpo. Juan había muerto la noche anterior. Los vientos, volvemos mañana 1:30, 12:30 a la comunidad de Canarias. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Os recordamos ir a la página web dentro de muy poquitas horas. Ahí está el programa entero y por secciones en OndaCero.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. En la página web está el programa. Os recordamos también nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hay mucha información en la página web. Contamos, bueno, de nuestro programa y de todos los programas de esta cadena de emisoras que os invitamos a seguir escuchando. Llega ahora las noticias y llega también el doctor Beltrán. Os dejamos en buenas manos con él. Lo dicho, La Rosa de los Vientos vuelve mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Descansad mucho.